Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de Vox son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy buenas noches, bienvenidos a un jueves más acá en la compañía de todos ustedes. Quien les habla, Roberto Cuevas, acá en la presentación de Noches Informales. Tenemos la presencia rutilante de hoy en la coordinación y la programación de una persona hermosa. La única, la inigualable. Preséntala, por favor. ¿Para qué? La señora Claudia. Quiero decir bien el apellido. Laporte, ¿no? Daporte. Claudia Daporte, un aplauso fuerte, por favor. Aplauso, pero no sin ir más lejos. Por fin. Pero sí, totalmente, viste, esta vez tenemos la presencia importante de alguien del otro lado. Pero no sin ir más lejos, no estoy solo en esta mesa. Tengo la presencia rutilante. Sería el danonino que le da, que da a crecer este programa de cada jueves. El señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches. ¡Qué grande! ¡Qué presentación! No quería decir mal el apellido de acá de la señora, porque no me acordaba si era Daporte o Laporte. ¿Eh? De portugués. ¿Ves? Portugués. ¿Ves? Nosotros tenemos en la mesa, ¿viste? Una programación fuera de serie. Olvídate. Internacional. Hoy tenemos un programa tremendo. Hoy hay un duelo de cantantes. Tremendo. Y hay una falta de la primera hora, como siempre. Y bueno, no nos falta nuestro capitán. ¿Viste? Que está de bajo rendimiento, está como Carlitos Tevez últimamente. Sí, ¿viste? Está, no sé qué le está pasando. No sé qué le pasa. Está medio, me parece que está mal con el grupo. Sí, no sé, puede ser. ¿Puede haber repercusiones del karaoke del sábado? Puede ser, no sé, hoy había un duelo bastante e intenso, me dijo que... Me dijo don Carlos, que se estuvieron picanteando el sábado en el hablando de eso, ¿hablaste con Carlos durante la semana? ¿Va a venir, no va a venir? ¿Sabe que era va a venir, Carlos? Hablé con Carlos, va a venir un poquito más tarde, porque tiene que pasar por Avellaneda. Ah, me parecía. Sí, porque, bueno, Juan está trabajando. Juan viene más tarde porque trabaja. Claro, y él hace niñero en la casa. No sé, la verdad no sé. Yo sé que va para Avellaneda, pero no sé el destino. Ah, no sé. Después se lo voy a preguntar al doc. Pregúntale. Tenemos una consigna del día, y antes de la consigna del día estaría bueno recordar los números de teléfono justamente para que la gente pueda mandar mensajes. Es el 11-64-00-7047. Y si no, bajándose de la aplicación de Radio Vox. Radio Vox FM 102.9. Muy bien, espectacular. ¿Tienes ganas de leer la consigna del día? La consigna del día está buena. Yo estoy pensando, ¿viste? La consigna del día. ¿Qué es lo más extraño o lo que más te acordás de tu vuelta al colegio? ¿Qué tema ese, eh? Sí. Yo me acuerdo que siempre era un quilombo la vuelta al colegio. Yo siempre el primer día quería ir y ya el segundo día ya me quería quedar en mi casa y volver de nuevo a las vacaciones. Siempre fue así. Y siempre fue así, es verdad. También cuando sos muy chiquitos, al menos en mi caso, siempre era el hecho de tener dos o tres semanas antes las cosas preparadas. Viste, quería tener la... Me acuerdo que yo tenía una cartuchera de dos pisos. Cuando recién salí, tenía la cartuchera de dos pisos, re orgulloso, de Batman. Tenés problemas vos. Sí, totalmente. Tenés problemas. El otro día hablaste de los Power Rangers, era lo de Batman. ¿Qué? Te querías disfrazar del Power Ranger rosa. Ya lo voy a hacer. En cualquier momento. Todavía estoy en tratativas para que venga una persona acá al programa famosa. Sí, Juana. No. No, para que venga Juana después de esa persona famosa. Ah, sí, olvídate. tiene que venir vestido de mujer. ¿Y vos qué te acordás de la vuelta al colegio? Y mis vueltas a la escuela, lo que más me acuerdo patente fue el día que empecé primer grado. Ese sí, ese día me lo acuerdo patente, como si lo estuviera viendo ahora en... ¿Viste? Lo estuviera viendo como una película. ¿Qué porque pasó? Yo no hice preescolar ni jardín. Viste que antes no era obligatorio. Claro. Ahora es obligatorio el preescolar y el jardín. Y yo nunca había dejado mi casa. O sea, y encima era malcriado, ¿viste? Único hermano, hijo más chico. Era el malcriado, ¿viste? Sí. Y recuerdo que, viste, pasó todo, nombraron a todos los pibes y yo me quedé en el medio del patio, viste, y ninguna maestra me vino a buscar, viste. Y me acuerdo que se acercó mi mamá, no me acuerdo si fue mi mamá o mi hermano, que me dijo: Lisandro, te está llamando la maestra por los parlantes. El tipo estaba en su mundo, era un gordito rubio tipo Carlito Balá, viste. Todos tuvimos el corte Carlito Balá, el corte taza, todos lo tuvimos. Olvidate. Sí, totalmente. Era la moda, era el corte Balá, corte taza. Sí, no. Yo todavía tengo fotos de eso. Yo también, ¿no? También. Yo, o sea, si bien yo tuve siempre el pelo largo, siempre larguito, o sea, yo tenía el corte taza, pero por abajo de los hombros, bien taza largo, ¿viste? Medio rolinga ya. Ah, ya venía Mick Jagger. Sí. Es más, hasta los 5 años tuve el pelo largo hasta la cintura, con corte rolinga, con flequillo rolinga. Tengo fotos, un día las voy a traer. Vos sos maestro, vos sos profesor. Soy profe, soy maestro y preceptor, las tres cosas. Durante todo esto, desde que vos ibas al colegio hasta ahora, ¿qué crees que cambió en las actitudes de los chicos? De los chicos, no veo... En carácter a los inicios de la clase, ¿no? Porque anteriormente, en programas anteriores, ya hablamos de distintas cosas. Yo creo que depende la... para que no suene mal... Pero depende de la escala social en la que uno esté viviendo. Yo tengo la suerte de trabajar con chicos muy humildes y también he tenido la suerte de trabajar con chicos más pudientes, digamos. Sí. No tampoco gente de adinerada, ¿eh? Gente de clase media, pero que mandan al colegio privado a los chicos. Y después trabajar con los más humildes de todos, humildes al extremo. Y son diferentes actitudes totalmente. El chico humilde va contento a la escuela porque tiene un lugar de contención, por ahí tiene un plato de comida, también se siente protegido en la escuela, se siente bien. A mí me ha tocado preguntarles por qué venían un día de lluvia torrencial a la escuela. ¿Por qué me va a doler esa respuesta? Y me decía, porque estoy mejor acá que en mi casa. Entonces uno entiende, ¿viste? O a veces te llegan a decir, llegás y yo, por ejemplo, tengo que llegar 7:45... Por ahí, te doy un ejemplo horario, sí, ¿no? Sí. 7:45 se abren las puertas de la escuela, yo tengo que llegar menos 20 y 35 y media, no más de menos 20 porque tengo que estar en la escuela. Sí. Y me ha tocado llegar por el 7:15 más temprano y ver a uno sentado en la escuela, ¿viste? Y voy a decir, ¿qué hace loco acá? ¿Cómo va a estar tan temprano? Y por ahí te cuenta que se tuvo que escapar de la casa porque en la casa había una situación problemática y el tipo estaba desde las 5 de la mañana esperando para entrar a la escuela. ¿Entendés? Entonces te encontrás con cosas... Son diferentes, claro. Por ahí el chico que tiene una un otro estado, digamos, otro estatus económico, que tiene otras preocupaciones, por ahí se fija en la cartuchera, en la carpeta, en que la asignatura esté a la moda, que sea de Harry Potter, de no sé, ahora qué dibujitos hay. De Batman, dale. De Batman. Y por ahí, viste, las realidades son muy, muy desparejas. Sí, sí, obviamente. Por ahí esos pibes humildes, vos le regalás un blog de hoja y dicen, wow, tengo un blog de hoja, viste, porque a veces nosotros les tenemos que dar las hojas para que puedan trabajar. Sí. Yo creo que siempre pasó, creo que ahora se acentúa más esa diferencia. Pero bueno, los tiempos cambiaron un montón. Ya están los grupos de WhatsApp. Las madres que se hablan por WhatsApp hacen hablar a los hijos por el WhatsApp a los otros compañeritos. Y siendo profesor, maestro, ¿qué pensás con esta temática de que vuelvan o no vuelvan a las clases presenciales o que vuelvan clases con Zoom? Yo volví a trabajar, estoy trabajando con los chicos a la mañana de preceptor y hoy a la tarde fui de profe. Estamos trabajando en una burbuja. ¿Cómo es? Dice Claudia. Buena pregunta. Por ejemplo, a la mañana los chicos van una hora, 45 minutos, porque no llega a ser una hora, 45 minutos a una misma aula por día en cada aula. ¿Se entiende? 8. De 40 y pico. Lo que pasa es que ahora lo que estamos haciendo es trabajar con los chicos que adeudan materias para poder promocionar. Los que están complicados, que tienen más de dos materias. Entonces, ¿qué pasa? Se armaron grupos y, por ejemplo, un grupo viene 8:30. Sí. Se va 9:15. Otro grupo viene 9:30. Se va 10:15. Otro grupo viene a las 11 y se va 11:45. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿se entiende? Sí. No se pueden cruzar. Cada uno tiene un salón asignado que todos los días tienen que estar en ese mismo salón. Sería como la parte de febrero. De rendir examen. Claro. Ahora, cuando empieces las clases con toda la gente, ¿cómo? Yo, para mí, no se puede trabajar. O sea, ¿cómo haces para que una criatura de primer grado que se quiere jugar con el compañerito le decís, no, tenés que estar a 1.5 metros de distancia? ¿Cómo haces para restringir eso? Yo, desde mi humilde opinión, ¿no? El tema de los baños. ¿Cómo? No se puede. Para mí, no se va a poder porque. Se va a disparar los contagios porque nosotros no estamos vacunados. Claro. Y los chicos no es el riesgo los chicos, porque dentro de todo a los chicos no los afecta tanto esto. Sí. El tema es este. Vos mandás a tu hijo a la escuela, ¿no? Sí. Se contagia coronavirus, ¿no? Por ende, el maestro, sea mujer, varón, lo que sea, el profe, se contagia también. Sí. Si están en contacto estrecho. Que sí o sí tenés que estar en contacto estrecho, porque si van todos a la escuela son 50 pibes, ¿dónde lo metés? Después, salvo que se haga, por ejemplo, que no sé, hay un curso de 50 chicos, vayan 10 un día, 10 otro día, 10 otro día, 10 otro día, 10 otro día. ¿Se entiende? Sí. Pero igual, es exactamente lo mismo porque vos podés estar contagiado, no tener síntomas, ser asintomático, pero podés trasladarlo igual. Claro, es muy difícil. Nosotros vos decís, yo me hago el hisopado hoy. No, me hago el hisopado hoy, me contagio mañana. El hisopado me dan el resultado dentro de 15 días, me dijeron que no estoy, voy a igual. Y me contagié hoy, me hicieron el hisopado ayer. ¿Cómo lo controlás? Claro, es muy difícil. Vos decís, como estábamos hablando el otro día, vos a un chico que te pide ir al baño le tenés que decir que no. No, pero ¿cómo? Prohibido ir al baño, salvo que sea que se están haciendo encima. Pero sin embargo, ¿en el recreo van a ir? No hay recreo. ¿Cómo en el recreo? No hay recreo. Ahora el protocolo nuestro, no hay recreo. Claro. Y es un tema. Por eso, los cráneos que lamentablemente están armando esto, lo que pasa es que también es culpa nuestra, como sociedad. ¿Sí? Porque los padres están más preocupados porque los pibes vuelvan al colegio, que por si se contagia el nene de coronavirus y contagia a toda la familia y se muere el abuelito, a ellos no le importa. Pero prefiero que vayan a la escuela porque me molesta en casa. Y sí, totalmente. Yo quiero ver el final del IF. ¿Cómo hago? Claro. Ese es el tema. Yo creo que pasa por ahí y presionaron hasta que se llegó a esto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros deberíamos, por lo menos los docentes, deberíamos estar vacunados. Yo lo veo así, es de mi humilde opinión, ¿no? Igualmente se están tomando todos los recaudos para que nadie se contagie. El tema es este, ahora se puede manejar porque son 8 pibes por burbuja. El tema, cuando tengamos que tener a todos los pibes en la escuela, ¿cómo haces con 800 pibes por día? En el caso de mi escuela son 800, por ejemplo. ¿Cómo haces para que todos tengan el barbijo puesto? No, los pibes se lo ponen al barbijo. Pero se lo ponen en el colegio, pero antes afuera, de entrar afuera... Sí, no, afuera están sin barbijo. Vos vas por la calle y no hay nadie con barbijo. O sea, de 5 personas tenés 2 que tienen barbijo, 3 sin barbijo. Las madres que están con barbijo, pero dejan a las criaturas chiquitas sin barbijo andar por la calle. O sea, hay una medida... Es como que no toman conciencia de que... A pesar de que la criatura chica tenga menos riesgo de contagio, igual sigue teniendo un porcentaje de riesgo importante. O sea, no hay que descuidarlo. Claro. O sea, obviamente. Es portador. Claro. Es portador. Pero no, la gente no lo entiende. No. Es como o no le importa. O hay muchos que te llegan a decir, sí, mirá, a mí me incomoda, no me deja respirar, me da calor. Te puede dar millones de cosas, pero recordá que un tubo en la nariz que te llega hasta la garganta es mucho peor. Y eso no lo toman en cuenta. Olvídate que es así. Yo conozco, tengo gente amiga que ha fallecido por esto y no es joda. Sí. Y lo están tomando como una enfermedad normal y no es una enfermedad normal. Se llevó muchas vidas. Sí. Yo creo que es un error. Pero bueno, cada uno sabe. Yo discuto mucho a veces, porque a veces en ámbitos así sociales que uno está, el otro día discutía con una señora en una pizzería, que ella me decía, yo quiero que mi hijo vaya a estudiar. Y yo, sí, ¿y si se te muere? Porque vos no te olvides que por ahí puede tener una enfermedad el pibe que no está prescripta, que no sabés que la tiene. Sí. Puede tener una dificultad respiratoria que vos no te diste cuenta. Sí, con esto... O una enfermedad cardíaca. Sí, con esto es el primero que lo agarra. Y se te muere el pibe, ¿qué haces? Sí. Claro, se murió inteligente, o sea, claro. se murió un erudito. Y no sé, o sea, ¿viste? ¿Qué sé yo? Aparte, estudiar puede estudiar desde la casa. Si sigue haciendo las cosas, puede estudiar tranquilamente desde la casa. Yo creo que... La educación viene de la casa. Uno lo forma en el colegio, pero la educación y los principios vienen de la casa. Tranquilamente, si vos querés estudiar, podés estudiar tranquilamente de tu casa. No hace falta. La escuela es un lugar físico. Pero si vos tenés ganas o vos querés que tu hijo estudie, vos te vas a estar al lado de tu hijo para decirle, estudia. No necesitan 5 horas que estén adelante de un profesor para que les explique las cosas. También tenés que tomar conciencia vos. Sí, y esas cosas creo que en este momento no suceden. Y no pasaba desde antes de la cuarentena y ahora es como que se empezó a inflar lo que pasa todo este que tema. Estamos, lamentablemente, y no es un problema social de la clase baja, muchos papás, algunos se olvidan hasta de ir a buscar al hijo. Así que imagínate en el cómo estamos. ¿Sí? Donde vos, no sé, mi vieja, yo hay algo que siempre cuento, que se lo digo a mi hijo, le digo, Nico, tenés que hacer la tarea solo. Y me dice, no, papi, mami me ayuda, no, mamá no te tiene que ayudar. Porque él a veces reniega conmigo porque yo no le ayudo a hacer la tarea. Digo, vos la tarea la tenés que hacer solo. ¿Y sabés por qué? Porque a papá, la abuela, le hacía la tarea. Y a papá, la abuela, le generó un mal. Porque yo repetí dos veces en la secundaria. ¿Entendés? ¿Ves? Entonces, en mi caso era diferente. Mis compañeros hacían la tarea y yo me lo copiaba. Pero al menos lo copiaba. Pero claro, pero no, yo me esforzaba por copiarme, no, guarda. No, no, yo traía la tarea, ponerle para copiármela y la copiaba a mi vieja. Ah, bueno. ¿Entendés? O yo miraba, por ejemplo, no sé. Mi vieja me decía 8x4, 32. Poné el 2 y llévate 3. Le decía. ¿Entendés? Una cosa así. Sí, sí. Yo le dictaba a ella y miraba los dibujitos. ¿Entendés? Una locura. Sí, sí, sí. Mi vieja, a ver, con todo el amor de madre, ¿eh? No, no, obviamente. Igualmente, si no lo hacía, yo creo que no hacía la tarea tampoco. Porque era vago, vago, mal. Pero, pobre Nico, y ahora le venís a decir las cosas así, ¿ves? Claro. Pobre yo... Nico, saludos a Nico. Sí, Nico, un grande. Capaz que está escuchando. Puede ser. A ver, la realidad es que Nico, yo sé que él no necesita ayuda, que él puede. Entonces lo que trato de generar en él son hábitos de que él mismo se autoexija, decir, yo puedo hacer la tarea solo. Sí, sí, sí. Y los pibes, bueno, ahora están, están muy algunos, ¿no? Los que tienen la posibilidad de estar con el tema de la tecnología, están muy absorbidos por la tecnología. Sí, totalmente, totalmente. Y los padres también. Sí. Ese es otro problema. El padre, yo creo que padre y la madre están con el celular en la mano. Y generan el hábito de que la criatura haga lo mismo. Y no están prestando atención si hace la tarea o no hace la tarea. ¿Cómo haces para que una criatura haga la tarea y te haga caso cuando vos ni siquiera le estás prestando atención porque estás con un celular en la mano? O está haciendo la tarea y vos te estás sacando una foto en el baño haciendo piquito. Claro. Poquito de pato. Haciendo pose y vos lo ves. Porque después en el Facebook aparece en todos lados. Todo ¿sí? se ve, a veces nos reímos nosotros cuando miramos los Facebook y vemos gente grande y decimos, ¿es necesario sacarse esa foto? ¿Es necesario sacarse esa foto? Revocá primero la pared. Claro. Sí, pero sí, sí, sí, sí. O se ve toda la humedad de fondo. Claro. ¿Qué te venía haciendo linda vos, Pokémon? Te sacás. No, pero los chabones también, ¿eh? Tengo un video para mostrarte que no sabe lo que... No tiene desperdicio. Quiero verlo. De un muchacho que quiere cantar conmigo. Primero que hizo playback. Me mandó un video haciendo playback. Y segundo, si mirás las caras, yo digo, no, pero este pibe me están hablando en serio. Mira, da gracias que es radio, si no te diría que pongas el video. No, porque tenés que verle la cara. Es algo muy muy impresionante. Hablando de eso, tenemos dos concursantes. ¿Cómo viene la grilla, el fixture de Cristian y Carolina? ¿Y la semana que viene? La semana que viene, Marcos y me queda uno, Cristian, ¿no? Cristian. Y después ya viene la recta final. Ya viene. Esto es octavos, cuartos y después semi. Opa. Y ahí sí tienen que votar en el transcurso del programa. Se va a votar en el. Van a cantar en el primer bloque y van a poder votar hasta las 12 menos cuarto. Bien. Recordamos que es sin instrumentos. Volvemos a recalcar esa parte. Solamente vos. Solamente vos. No, la voz y la pista. Y la box. La box siempre está, olvídate. Aunque no lo veamos, la box siempre está. Olvídate. ¿Y dónde pueden mandar mensajes para...? Para mandar mensaje para la consigna, a ver qué opinan de esto, de qué es lo más extraño que les pasó en la vuelta al colegio. Si quieren comentar algo que nosotros... El primer día... Es una boludez, pero cuando volvía del colegio siempre, mi mamá, el primer día siempre era un clásico de salchicha con puré. Yo lo único que le pedía era que el clásico del primer día, era la salchicha con puré. Siempre pedía salchicha. Siempre. El primer día siempre. ¿Y por Porque qué? No sé, era... ¿No te diste cuenta, Claudia, vos todavía? Éramos tan pobres. ¿No te diste cuenta, Claudia, todavía? No sé, porque por lo general nosotros al mediodía no almorzábamos. Nosotros al mediodía en la casa de mi hijo no almorzamos porque mi viejo se iba a laburar a la mañana, venía a la tarde. Entonces lo que hacíamos, lo único que hacíamos juntos era comer a la noche. Entonces al mediodía no almorzábamos. Entonces el primer día de clase era como que yo lo único que le pedía era salchicha con puré. Nada más, nada de otro mundo, solamente eso. Entonces fue como... Es más, mi hermana, si se está escuchando, se queda risa porque sabe que es verdad. Que mande un audio. Dale, que mande un audio a tu hermana. Al 1164-00-7047 y que verifique lo que estoy diciendo. Sí, sí. Mi mamá también está escuchando, así que si quiere mandar un audio también puede obviamente hacerlo. Obviamente, te voy a repetir el número para tu mamá. 1164-00-7047. Así que la tengo viviendo en casa, así que... Bien ahí. Más que contento, así que no estoy más solito. Bien ahí, bueno, listo, compro un poquito más y el domingo hacemos un asado. Total, la parrilla ya la tenemos. La parrilla ya la tenemos, es verdad, ya la armé, así que estamos bien. Estamos bien. Encaminados, estamos como queremos. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Y bueno, y Juancito, no sé qué pasó. Juancito dijo que iba a venir a eso de las 10, estaríamos bueno, si nos está escuchando que mando un audio, a ver si va a venir a eso de las 10 o no. Es un mentiroso por ella, 10:30, 11. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que todavía está medio nervioso, ¿viste? Porque tiene el duelo con el Doc, ¿viste? Yo para mí que le tiene miedo a sí, Carlito. Sí. A mí me dijo, estaba muy nervioso y a la tarde me llamó. Me dijo que no tenía dedos porque ya se había comido las uñas, los dedos. No, estaba muy muy nervioso. No, aparte que viste que el sábado fue al show mío y cantó y el viejo se le rió. Sí, me acuerdo. O sea, el viejo... Sí, cantó y el viejo se le rió, le hizo chiste, lo verdubió desde la mesa, ¿viste? Entonces, pues, tiene problemas, convengamos que tiene problemas. ¿Cómo fue que entró precalentándose? Claro, no es una forma. Entró precalentándose así, no te miento, así venía. Le contamos a Claudia y de paso le contamos a los oyentes que lo llamé para cantar. Empezó a cantar y se empezó a tocar... la parte pectoral con ambas manos. El pechio. No sé. Los pechios. Porque no fue acá. Fue más sensual, por llamarlo de alguna manera. Estaba cantando Vengo a entregar mi corazón. Sí. O sea, un tema que no tenía el corazón en los pechos. No sé, no le entendí esa parte. O sea, aparte es medio deforme entonces. Movía la cabeza tipo un Teletubby, ¿viste? Y el viejo le dijo, adelante de toda la gente, le dijo, ¿qué tenés, problema? Le dijo. Y la gente se rió. Pero la pregunta fue en serio. La pregunta fue en serio. Porque no nos olvidemos que el doctor es doctor. Totalmente. O sea que tiene una cierta autoridad para preguntar si tiene problemas. Yo creo que tiene problemas. Muchos. Y Lalo también. Ah, Lalo también apareció. También Lalo fue este sábado a verlo, sí. Sí, sí. Cantó un par de temas, quiso robar micrófono también. En un momento tuvo la audacia de agarrarme el micrófono sin permiso, tuvo su respectiva reprimenda. Sí. Lo hice quedar bastante mal adelante de la gente, y porque no se toca. Es lo mismo que yo ahora vaya a Claudia y le empiece a tocar la consola, el teclado. Sí, ya sé, pero... Como que yo vaya sin pedirte permiso y te meta la mano. Sí, pero y te meta la mano sin permiso, ¿viste? No, eso no se hace. Y lo echamos a la mesa. ¿Sí? Así que el Doc se le dijo, anda para la mesa. El Doc se le paró de mano. Sí, porque el Doc es mi manager, ¿viste? Está consiguiendo nuevos lugares, ojo. Bien ahí, bien ojo ahí. Que se puede venir. Hasta Hollywood venir, no paramos. Se pueden venir otros lugares nuevos. Eso es bueno. Trabajo siempre bienvenido. Estuvimos en la semana de romántica, San Valentín. ¿Dedicaste algo? ¿Regalaste algo? ¿Hiciste algo? No. ¿No? Este año no. Porque estaba enojado. ¿Y Pucua? Estaba enojado porque siempre yo tengo la iniciativa, ¿viste? De regalar y de estar y que todo. Entonces este año dije no. Está bien, me parece muy bien. Me cansé. Se puso firme. Mira, te voy a preguntar a vos. Ahí, ¿te regalaron algo? ¿Hiciste algo? ¿No te autorregalaste nada? Bien ahí, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? Se autorregaló porque uno también se ama a sí mismo. Olvídate. Y la próxima vez puedes ir a comer a lo de Leo, que va a estar cantando el señor. No han ido. Ni el Pulpo, ni Maricel, ni Claudia. ¿Viste? Mira, ahí te puedes autorregalar una cena para ir a verlo a Lisandro. Puede ser. Estaría mirá, bueno. Mirá cómo te dice todo el ende para que... Está bueno, ¿viste? No, pero está bueno. No, pero porque hay que recordar a los sponsors también. Aparte que la van a pasar bien. Avenida La Plata y La Prida. Lo de Leo. Parrilla Lo de Leo. No, se come bien, a muy buen precio. Muy rica comida. Y aparte de eso... Muy rica cerveza. Bueno, el show que hacemos, la verdad que... Humildemente a la gente le gusta, divierte, la pasa bien, participa, interactúa conmigo. Y bueno, eso es lo que buscamos, que la gente interactúe y se divierta, que la pase bien. Más o menos como hacemos acá en la radio, pero claro, haciendo un show claro, a gran escala, digamos. La gente, el vivo está más cerca. Y estamos más... Y cuando uno se puede ver por ahí es un poquito más fácil, ¿viste? Aunque a veces es preferible, hay gente que no es preferible no verlo. ¿Por qué lo decís? Porque no está, no se lo digas. ¿No está? Claro. ¿Está? Yo pensé que no está. ¿Estaba Juan? No, me di cuenta. No. Parece que estuviese, es lo mismo. Yo también me autorregalé una cena para ir a verlo a Lisa. Así que, y la verdad la pasé muy bien. Me cayeron los tres mosqueteros. Sí, fuimos a ver a D'Artagnan. Así que no, la verdad que la rompió. La verdad, un aplauso para Lisandro, impresionante. Uno. Un aplauso, ¿ah? Ahí está. Listo, uno. Si no, se nos agranda, ¿viste? No pasa nada. Por suerte, bueno, igualmente tuvimos inconvenientes porque se presentó al final de... Cuando ya habíamos cerrado todo... La ley. Se presentó los agentes de la municipalidad, no sé cómo llamarlo, inspectores. Y tuvimos algunos problemitas. Ahora, no sé, el muchacho Leo, el dueño, está viendo cómo solucionarlo. Pero injustamente, porque la verdad, nosotros ya habíamos cerrado, habíamos bajado las cortinas, todo. Estábamos los que trabajamos, que estábamos cenando. Yo termino de trabajar, no puedo estar comiendo mientras estoy trabajando. Terminé de trabajar, nos sentamos a comer, estábamos los empleados comiendo y la familia de Leo, del hombre que es el dueño del lugar, y nada más. Entraron y como vieron que había 8 o 10 personas, tuvimos problemas. Y que no se puede estar después de la 1. Qué loco, yo vi como 20. Era la gente de adentro. Pero bueno, no. Un operativo impresionante. 5 patrulleros. 4 o 5 camionetas de esas que te llevan los autos. La verdad. Sí, la verdad que fue algo que, bueno. Lamentablemente, con mucho esfuerzo, yo digo con mucho esfuerzo porque me siento parte del lugar. Estamos tratando de sobrellevar este momento difícil del país y de la pandemia. Y bueno, laburamos a ¿cómo es? Como quien dice groseramente, a pulmón, con la gente de la parrilla y que te vengan a hacer problema porque después vos vas a los boliches en Quilmes y están todos llenos hasta las 3 de la mañana, es un desastre, no hay protocolo, pero bueno, evidentemente capaz que tienen que recaudar plata, ¿viste? Andás a no pusieron la papota. Andás a ver cuál es el... ¿Eh? No, le hicieron un acta y ahora no sé, tenía que ir hoy a ver qué era lo que había pasado. Ahora después lo vamos a llamar, pero se lo hacen a un laburante y por ahí después vos ves un boliche, un mega boliche abierto hasta cualquier hora, sin protocolo, sin nada. Y nosotros que laburamos, porque ellos te pueden decir, la gente sentada, cada familia en su mesa, con alcohol en gel, se ponían el barbijo para ir al baño, no bailaron, bailaron en la mesa sentados, haciendo coro, divirtiéndose, pero en la mesa. Cada uno que cantaba, sanitizábamos el micrófono del karaoke, todo en los protocolos. Pero bueno, viste, qué sé yo, a veces pasan estas cosas, ¿sí?, que son media raras, porque tanto tumulto de gente. Sí, no, yo me acuerdo cuando fui, estaban todas las mesas separadas, estaba, y sin embargo he ido o he pasado por bares en Quilmes, en Berazategui, sábado a las 12, está lleno. Y no hay un metro y medio entre mesa y mesa, sino tenés dos mesas juntas, 8 personas pasando por atrás. Totalmente. Y de pronto decís, ¿y el protocolo dónde quedó? Y sí. O sea, clausurás a una persona que tiene todos los protocolos, y de pronto a la que no lo tiene, seguís de largo. Mirás, hacés la vista gorda, digamos que no corresponde. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos van a, como es que se dice, a doblegar, vamos a seguir. No, y bueno, volviendo al programa, saludamos a... Quiero mandarle un saludo a tu mamá, que yo sabía que... Y está escuchando, está así escuchando, que le mandamos ahí un saludo a Betty. Un saludo a mi viejo, que también sé que nos está escuchando, que nos mandó saludos a todos. Y un saludo especial a Patricio Leda, que ayer fue el cumpleaños. Patricio Leda, uno de los primeros... El primero, de hecho, fue el primer de... invitado que tuvo la radio. El cantante de Cubas Caronte. Cubas Caronte, ¿viste? Exactamente. Como me acuerdo, ¿eh? Bien ahí. Así que bueno, vamos a terminar este primer programa. Pará que tenemos un audio. Un a mensaje, ver, ¿tenemos ¿verdad? Audio? A ver. Hola, buenas noches, radio. Yo soy Marisol, la hermana de Roberto, y sí, es verdad. Cada vez que empezábamos el colegio, lo único que le pedíamos a mi mamá era que nos haga salchicha con puré. Por eso siempre lo único que queríamos era empezar el primer día para comer salchichas con puré al mediodía. Así que nada, es verdad. Nos quedó ese lindo recuerdo de nuestra mamá, y siempre nos acordamos de nuestro primer día. Y yo le hago lo mismo a mis hijos, que el primer día, al mediodía cuando los traigo, le hago salchicha con puré. Así que nada, nos quedó ese lindo recuerdo con mi hermano, y siempre nos acordamos de eso. Así que nada, les mando un beso grande y los felicito por la radio. Bueno, cariño, San Marisol, qué grande. Viste que no había mentido. Bueno, antes de terminar el primer bloque, y antes de que mandemos el segundo mensaje, tanto Marisol como el próximo mensaje que entre van a entrar en un concurso de Carpe Diem. Se van a llevar un mate listo. ¿Sí? Un mate listo, qué buena cortesía onda. De Carpe Diem, ¿sí? Qué buena onda. A ver, sigamos con el próximo mensaje. Uy, es un tema musical. Un tema es. A ver si conozco la voz. A ver cuando empiece a cantar, a ver si conocemos la voz. Tiene una introducción larga. Ah, no, ya sé. Ya sé, no, es uno de los cantantes. Es... Ah, no, mandó la pista. Cortame la música. Bueno, ahí nos mandaron la pista de uno de los concursantes que iba a venir después. Ya sé, la pista de Cristian. Porque yo le dije que mande mensaje porque quería traer la pista, no tenía de qué forma traer la pista, y yo le dije que la mande, así que bueno. Hizo los deberes, está bien. Y bueno, está bueno, viste, cosas que pasan. Bueno, si querés, Cristian también concursa como mensaje en el concurso de Carpe Diem. ¿Y por qué no? Nos vamos ahora, sí, a la tanda musical con esos tres temas. Empezamos con el primer tema. Vamos con Dialecto, y después vamos a seguir con un tema regalado para Patricio Leda por el cumpleaños de Pato. Vamos. Dialecto, qué lindo. No lo conozco ese. Ah. devuelves, te vuelves a mí, te vuelves, te vuelves a mí, te vuelves. Labios en sal, sin agua, Dios seco, háblame de algo sin fin. Quemo al hablar, grita silencio, dejo el cuerpo. Bebo de más, causa y defecto, muero. Muero de más, conjuro en secreto, duelo. Entre aristas a cuero abierto, vuelvo a cero. Deseo prohibido. conciencia desatado. Arde afuera y además no venís a tocarme. Arde afuera y además no venís a tocarme. hay en ti me obligó a matarte. Lentamente, sin dolor, no te haces feliz. Sin dolor, no te haces feliz. Sin amor. Llegamos al segundo bloque de lo que es Noches Informales. Estamos rondando, todavía faltan 5 minutos para que termine la votación. Así que estamos esperando para ver cómo terminan los resultados. La boca de urna. Pero no obstante, acaba de llegar una persona que sería el total magnesiano de este programa. El señor, el único. El señor, el doctor Carlos Concha Rey. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo dice que le va, Doc? Bien, bien, acá estamos, viste, con la dentadura, otra vez tuve que cambiar, viste, porque no sé, tuvo problemas. Pero bien, bien, bien, estamos tranquilos, vengo de Avellaneda. Tranquilo. Te veo relajado ahora que... Sí, bueno, veo una ducha, jacuzzi también. Ah, bien, tranqui. Bien, relajado, jacuzzi. Vengo bien, hoy no tengo ganas de pelear, ¿viste? Vamos a decirle a la gente si hay algún oyente ahí, algún dentista del otro lado, por favor, para que pueda llegar a... Claro, alguien que me pueda ayudar con ese problema de la dentadura, porque la verdad que no me entra bien, ¿viste? No sé qué pasa. No doy la tecla con el dentista, ¿viste? Bueno, nada, qué sé yo, ¿viste? Contento porque no lo veo a Juancito, eso me pone contento porque me había tratado de subir. Sí, pero en cualquier momento llega. Yo sé que hubo un desafío esta semana entre Juan y entre usted. No, escúchame, querido, desafío es cuando uno tiene un oponente. Acá no hay desafío. Ah, ¿no? No lo siente como un desafío. No. Está relajado en ese sentido. Mirá, ahí llegó. Mirá la cara que tiene ese pibe. Ese pibe no puede ser oponente de nada. Aparte con esa colita ridícula que tiene. Y el papelón que hizo el sábado. ¿Usted lo vio? Sí, me cagó de risa yo. No sé si tocaba los fechos, no sé qué hacía. Canta y se toca, no sé qué hace. Y bueno, él es así. Aparte, como... hace un hijo el gordo. Lisandro. Sí, que canta el mismo tema hace 10 años y no se sorprende la letra, el boludo este. Bueno, como lo acaba de presentar, vamos a presentar a la persona, el que sería el caño, el cabo cañaveral de lo que es esas sensaciones del programa. El único, el inigualable, el mejor, el señor Juan Ursi. Hola chicos, ¿cómo andan? Llegué medio tardecito. Sí, nos dimos cuenta. No hablo con usted igual. Igual porque usted dice que fue, no fue nunca. En realidad, el vaso estaba frío. Voy a explicar lo que pasó en la parrilla. El vaso estaba frío y tenía agua en las manos. Entonces me estaba secando en el pecho. Pero ellos toman todo mal, porque acá el sexólogo toma mal. El sexólogo también. Robert no, pero Robert le decía el juego cuando estaba borracho. Así que. No estaba borracho. No, yo no estaba borracho. Estaba igual que vos. Bueno, chicos, les quiero mandar un saludo. Así que no me eché la culpa. A una persona que nos está escuchando allá en el viaje de Vera. A ver. ¿Sí? A Gaby, que nos vimos recién hace un ratito. Le mando un saludo enorme porque me acordé recién. Saludos a Gaby. Si nos estás escuchando del otro lado, estaría bueno que nos mandes un mensaje. ¿A qué número? Al 1164. ¿Está buena? 007047. ¿Es Gabriel? No, entonces no mande mensaje. Ni siquiera dejaste que la gente escuche el número. Claro. Vamos de nuevo. El número es 11. Me dice Gaby, yo pensé que era una mina. Claro, sí, usted dice un montón de cosas, no importa. 11-64-00-70-47. Y si no, bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Bueno, que no sé. ¿Y en el Instagram, doctor? No sé el Instagram. Esa que no sé. Ah, hice una lista de temas para competir con usted. Noche.informales.k. Son cuatro temas nomás. Hiciste la lista y no la presentaste. Ya te digo, perdiste los puntos. Esto es así. Lo quería sorprender, parece. Pero, ¿lo quería sorprender? Escúchame, no se entiende nada de lo que están hablando. Cuando uno va a jugar la pelota y no presenta planilla, pierde los puntos. Perdón, yo no ahí, había... ahí, perdón a la operadora. ¿Usted ve los temas de Juancito ahí o ve puntito nada más? Espere que yo se lo... ¿Lo arreglamos? ¿Lo arreglamos? ¿Te parece que lo arreglamos? El horario del programa era a las 9 de la noche. Vos no presentaste los temas. Encima fui ayuda a los participantes. Sí, porque tengo todo en mi mochila, la dejé afuera. Llegué apurado porque vengo a trabajar. Vos fijate qué importante que era ganarme un duelo a mí. Usted dijo recién que para jugar un partido de fútbol hay que presentar planilla, ¿no? Bueno, estaría bueno que ya se cierre la planilla porque son las 10 de la noche. Me gustaría saber cómo fue la votación de la semana pasada. ¿Quién ganó? Son algunos porque no me dijeron que eran cuatro, entonces yo más o menos hice una lista de lo que quería. Vos fíjate, trajo para ganarme. Para ganarme a mí trajiste 32 temas. No. Depende de lo que usted ponga, yo voy a poner un tema. No. Esto fue. ¿Eh? Perdón a la gente. Acabo de traer una lista de temas. Creo que trajo los mejores temas de todo el siglo. Trajo 5 hojas. Le trajo más o menos. Más o menos. Lo que pasa igual, es que igual, me gustaban un montón. Te digo, igual elegí uno y yo pongo el mío. ¿Por qué vos tenés que, en base a lo que yo pongo, vos vas a poner bueno, el tuyo? Bueno, pongo uno yo, pongo uno usted, pero usted, más o menos usted voy... pone primero y yo después pongo. Bueno, póngase bien la dentadura, ya me está dando. Pará. Yo ya tengo el ranking del doc acá, tengo el, vos elegís los temas. Vamos a hacer una cosa. A ver, ¿dónde está el ranking del doc? No me lo mandaron a mí. No. Yo estoy fuera del grupo, me ofendo y me voy como Aldo. Un aplauso para Aldo. Ahí está. Ya te diste cuenta que llegó él y ya se volvió el otro, se volvió como la... No, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner. Chicos, yo. Escúchame. Aguanta. Para que le voy a decir una cosa. No, primero yo estaba venía hablando escuchando yo. En el auto. Ya se citó. Vamos a poner dos temas del Doc. Vamos a poner dos temas de él. Y después vamos a poner dos temas de él para que lo pueda refutar el Doc. Así no hay problema de ninguno. Que uno escuche el tema del otro, el otro no. No, porque así es totalmente. No, es uno y uno. Yo te explico algo, gordito. No, yo te explico algo. A ella la van a desorientar. Escuchame una cosa, gordito. Te voy a explicar algo. Bueno, ¿Qué pasa, viejito? Te voy a meter un cachetazo. Te voy a hacer un alisado en el pelo, pero un cachetazo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejito? Escuchame una cosita. ¿Eh? Yo te voy a decir algo. Por cierto. Pobre Claudia. Un aplauso a Claudia que nos está mandando. A ver, muy bien. Eso está más rápido. ¿Te das cuenta que no me dejan hablar? En cualquier momento me. No, le voy a contar. Venía escuchando la radio. No hablé yo. Lo único que dije es que fui hasta Avellaneda. Bueno, y vos, coche, yo no tengo la culpa. No, que tengo la culpa que me llamen de Avellaneda. Me digan, vení que no está el chico. ¿Puede esperar? Que le digo. Bueno, no. Y venía muy lento, chicos. Llego yo y las revoluciones, está bien, yo los entiendo, pero digo, venían lento. ¿Cómo? Estábamos tranquilos. No, es que estábamos como personas normales. ¿Sabes lo que pasa? Vale, es que nosotros veníamos bien. El tema es que vos te clavas dos rebotriles antes de venir, entonces eso es lo que te pasa. Pero no es culpa nuestra. Los perezosos de Zootopia, ¿viste? Tratando de buscar el. Yo sé lo que pasa. En la calle no lo dejan hablar. ¿Entendés? Dice, andá a lavar los platos, Juancito. ¿Qué? Y sí, le digo que sí. Andá a lavar los platos, dije. Para no tener problema hay que lavar los platos, lavar la ropa, hacer todas las cosas. Cuando cobra, dicen, dejame el sobrecito ahí en la mesita de luz. Plata. Sí, mi amor, dice. Entonces, como no puede hablar... Ya no se deja sobrecito, cada uno tiene CBU y se maneja por banco. Directamente lo depositas. Le pasas todo el CBU a toda tu señora, yo sé cómo es. Ah, ¿sí? Sí. Ah, usted pasa plata. Ya me contaron cómo es. A usted le cuentan y le escriben a los demás. Qué increíble. Vos estabas escuchan las dos campanas, ¿viste? Escucha una y la que quiere escuchar. Sí, se nota que un viejo cascarudo, ¿viste? Cabeza dura. Hablando de que estabas escuchando, escuchando el programa, ¿no? Sí. Decime la consigna del día. No, lo agarré tarde. ¿Qué da cuenta? Es la segunda vez que siempre le pregunto a mí, y lo agarré tarde. La consigna del día lo agarré tarde. A ver, cuando salgo, salgo a las 9 para llegar acá a las 10, chicos. O sea, ¿sí? A las 9 en punto, ponele. Cuando estoy saliendo, estoy entregando todos los papeles para irme. Los alfajores también están en mi trabajo. ¿Sabés que todavía no recibí los alfajores? Y no lo va a recibir, usted no se lo merece. No, y Sandro tampoco, vos tampoco estás muy gordo. Les hago un bien, el azúcar no hace bien. Hola, pará. Y por eso te digo que no hace bien. Si están escuchando Vicky y Leandro, dijeron que le habían traído alfajores a Lisandro y al doctor, no llegó el de los alfajores, todavía estoy esperando. Así que fíjate, analízalo, Vicky, a ver si mandás mensaje, a ver si por qué, qué pasó. Chicos, ¿saben que yo estuve leyendo varias curiosidades del mundo? Curiosidades. No me salió. Y estuve leyendo, ¿de dónde creen que usted salió la Coca-Cola? ¿O se creó la Coca-Cola? No vas a decir que estaba haciendo un negro WhatsApp. Posta, estuve leyendo mucho sobre la historia de la empresa, ¿sí? Y porque había un rumor, se hizo un rumor donde comenzó en Estados Unidos, ¿sí? Y lo creó un farmacéutico que era para un jarabe para el estómago, ¿sí? Exactamente, sí. Es mentira. En serio, es mentira. Sí. ¿Eh? Siempre se dijo eso, pero no es así. A ver, en realidad refutame la teoría. Viene de una empresa de tres amigos que lo crearon en España, en un pueblito de España, que ahora no me acuerdo el nombre, para ser sincero, porque lo anoté y no sé dónde lo anoté. Sí, y la Fofovita. Exactamente, ¿Fofovita dónde? Bueno, y ellos, este muchacho, en ese momento, para que patentar algo, tenían que tener mucho éxito, porque estamos hablando en 1900. O sea que están excitados. Ocha, veo por qué la ficha es redonda. ¿Por qué? no sé, te estás tirando pelotudez. No, no, pero le digo una curiosidad. Te tiro una boludez, ¿viste? Vos estás tirando boludez y te tiro una boludez, ¿viste? Bueno, loco, quería decirlo. Un aplauso. Quería decirlo. Quería decirlo. Vos sabés. ¿Por qué el triángulo de las Bermudas? ¿Por qué? ¿Es el triángulo? ¿Por qué? No sé. Bueno, lea y averigüe. Yo averigüé. Que si no dijiste, dijiste que no sabía. Yo no me acuerdo del pueblito, dije. ¿Y si no te acordás, ¿para qué habla? No me acuerdo del pueblito, pero mira, se lo busco. Escuchame. Se lo busco. No, no. Un rato. Cuando vayas a hablar, vos sos un comunicador, querido. No. Estás hablando en la radio. No, no soy un comunicador. No, voy a hablar de cosas que no sabes. No se escucha, no se entiende nada. No toqué los dientes porque te meto una piña. La gente no entiende. No se entiende por nada. Favor. La gente en la calle me dice. Los médicos odontólogos, por favor, necesitamos. Que bueno, lo que pasa es que era. Mirá, chicos, hablaban, yo me dormía en el lado. Una cosa. Vos te voy a hacer la vuelta al colegio. Te voy a hacer la planchita. La vuelta al colegio. Oh. Y vos escuchame. No me divertí nada, loco. ¿Qué te acordabas? No me divertí nada. ¿Qué te acordabas del colegio? ¿No vas a decir cuando le pegaban todo el que mundo? Que me mandaban que siempre a diciembre, a febrero, marzo, si que aprobaba un, justo. Y si ya se nos volvió de todo, ¿cómo no le vas a llevar? Sí, se pero podía decir. Pero del inicio del colegio. No, es que no quería ir. No me acuerdo. No. Sos padre. Perdón. ¿Qué te acordás de los poquito, inicios del colegio? Vamos a poner un poquito mirá, de seriedad. Mirá, volvió. Viene ahí, volvió Lisandro. Ya llegó uno de los participantes. Está el señor. Igual no sé para qué miro, Christian. No sé por qué miro para allá. Porque te comes el amague, boludo. ¿Sabes qué pasa? Mira para allá. No, y yo miro para allá. Él tiene problema. Bueno, pero eso hace rato. Ya. Ya. Igual todavía no me dijiste cómo vino la votación. La votación ya terminó. Hay un ganador. Si quieren lo digo. Si no, espero un ratito más. ¿Lo vas a hacer así de lento? ¿Qué querés hacerlo? Claro, que primero. Yo no sé qué problema tenés con lo rápido vos, ¿eh? La verdad, no sé. Doctor, tiene problema este pibe con lo rápido. Ahí ya comenzaron. La verdad que sí tiene problemas. La señora me dice que tiene problemas. ¿Y cómo sabe? ¿Que conoce a mi señora? Sí, yo la conozco. Ah, sí, ¿cuándo la vio? Y si es paciente mío. Antes de venir acá. ¿Qué va a ser paciente usted, doctor? Perdón, yo tengo una pregunta. Su título no está avalado por nadie. Tengo una pregunta. A ver, ¿en qué facultad estudió, doctor? Tengo una pregunta. Le estoy haciendo una pregunta seria. ¿Dónde estudió? A vos te estoy hablando. Ah, sí, a mí, a él, no sé. No, yo no sé. No, al que no, boludo. A vos, Roberto. Ah, claro. Te hago una pregunta. Usted no puede hablar. Te hago una pregunta. ¿A quién le mandó mensaje Daniela de Avellaneda? A Lisandro. El doctor. A Lisandro. ¿Está en el teléfono de Lisandro? Búsquenlo. No está en el teléfono. ¿Está en la radio Box? Cuando en el programa... ¿Está en la radio Box? Box FM 102.9. Bueno. Ya que vas a tirar radio Box, tira el chivo de la aplicación. Yo digo, vos tenés problemas con eso de que hay que hacer todo. Me encanta hablar con gente inteligente. Escuchame. Por eso me encanta hablar con el doctor. Escuchame lo que te digo. Sí, me encanta. Me extraña. Qué bajón, doctor. Que sí. Todo lo estoy escuchando. Para que me saco los audífonos y lo escucho. No, este pibe es un tarado. Ahí estoy. Este pibe es un tarado. Lo escucho. Igual te voy a corregir que sí. Son auriculares. Ajá, sí. No, pero tiene problemas. Sí, ajá, listo. Llámamelo a Lisandro, no quiero hablar con vos. No querés hablar conmigo porque te pongo en ridículo, te pongo en vereda. ¿De qué? Te pongo en ridículo. Te expongo. Sí, tiene razón, qué bajó. Te expongo. Qué bajó. Che, Lisa. Lo que te voy a decir es una cosa. No seas boludo, no me enfoques. Yo no sé si vos sos boludo. Yo boludo las 24 horas del día, a veces decís no soy boludo. Doc, ¿le puede pasar un segundito el micrófono a Lisa? Así me das el resultado de la votación. Lisandro, por favor, vení. Sí, Doc, la verdad coincido con usted en lo que dice de este pibe Juancito, porque la verdad que ahora le está complicando la vida. No es ese caso. ¿Te das cuenta que llegó para molestar? Sí, es un pelotudo. Son cosas que pasan acá. Él se piensa que, no sé, que, a ver... no está el pulpo. Bueno, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué le complica la vida a los demás? No, no, ¿vos, no. Vos te la pasás complicándole la vida a los demás, ¿te diste cuenta? ¿Pero por qué es divertido? Tienes razón tu señora. Tienes razón tu señora. Al final, yo te defiendo. Yo te defiendo, pero tienes razón. La verdad, te defiendo a capa y espada, pero tu señora tiene razón. A capa y panza. Como que... capa y espada. Ya llegó la agresión. Un torero no lo veo torear. La agresión fácil. Si fuera el torero, sería el toro más que el torero. No, acá me parece que el toro sos vos. ¿Eh? Vos sos no, por lo gordo, digo. ¡No! Lo dijiste vos. Vos sos el toro Claudia por los cuernos. Dijo por los cuernos. Corneta, y yo corneta. Dije, no, por la gordia. Porque está hecho una ladrita. Bueno, más o menos de 3 metros. Ayer, pero bueno, acá el corneta dicen que es todo, ¿Ah, sí? Bueno, y Claudia dice que sí. ¿Sabes cuál es el problema? No me molesta. Claudia dice que sí. ¿Sabes que no me molesta ser cornudo? No me molesta. No me molesta. No, porque le dejan efectivo en la mesita de luz. Por supuesto, mientras dejen la picadita de la cerveza, está todo bien, loco. Proxeneta. Si eso no se desgasta, ¿se desgasta? ¿Alguna vez vieron uno desgastado? ¿Eh? Mirá, Robert. Parece que lo tiene sano. No sé. Yo la verdad... No, bueno, fue una comedia. Yo la verdad que las cosas que estoy escuchando no puedo creer. Por favor, ver, Lisa, digo, no, Lisa, no Lisa, volvé, dame los resultados. Yo estoy escuchando, la verdad que yo soy un tipo serio, no me gustan estas pavadas, pero bueno. ¿Cómo? No me gustan estas pavadas. ¿Cómo? Estas pavadas que estás diciendo. Claro. Viniste y dijiste. Claro. Al final, ya me hacés acordar a una persona que estaba acá en la mesa que. Sí, no, que ya vine, no está mal. No, vine a revolucionar. Porque un poco. No, trajiste lo de la Coca-Cola. Información que no la podemos constatar porque no sabemos. Constátenla o buscan en Google, lo pueden buscar en cualquier cosa. Ya dijiste que no sabías en qué pueblo. Claro. No me acuerdo en qué pueblo porque lo tengo anotado, pero no me acuerdo. Lo tengo anotado. Uno que no se acuerda, el otro que no sabía leer. Estamos para atrás, ¿qué quiere que te diga? No, el problema mío es la falta de memoria, pero estoy en Instagram, chicos, mandan saludos. Perdón, no es el único problema que tenés. Yo hago una pregunta. Escucho. Ya hizo el silencio. ¿Por qué hace siempre el silencio? Hago una pregunta. Y la dejo ahí. Porque yo soy como. Hago otra pregunta. Como Coso. Como Chiche Hellblum. Sí, claro. La pregunta es la siguiente. Él estaba en televisión, son dos cosas diferentes. La semana pasada, yo traje el fiambre, vos la gaseosa y la cerveza. Y el pan. La compramos todo, sí. Claro. Esta semana trajiste vos todo. Sí. ¿Quién es el que hace 2 semanas que se viene haciendo un dolobu? Yo. Y encima no trajo alfajores. No, y encima no trajo alfajores. Yo vengo de trabajar, chicos. No sé. ¿De dónde quieren que saque para traer 2 panes? No, yo creo que el jueves que viene nos tiene que sorprender. Un asado, como mínimo. ¿En tu casa? No, en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuántas horas? Y hasta las 5. ¿Hasta las 5? Hasta las 5. Ah, hasta las 5. Yo llegué a las 10 acá justo, porque llegué justo. Y pedí salir una hora más temprano. Está bien, está perfecto. Ah, listo. Eso no es excusa. Yo hasta las 6. Existe pedido. ¿Tuviste ya? Tuviste tiempo para comprar porque... Ah, y bueno, ¿por qué no hubieran esperado? Y me dicen y compro pedido ya. Mentira, no sabemos. Si tengo la aplicación en el teléfono. Para. No. Eso te lo refuto. Porque vos no sabés manejar pedido ya. No sabés usar el teléfono. Bueno, o sea que no sirve para nada. O sea, tengo la aplicación pero no la sé manejar. ¿Estoy yo solo acá? Es que ¿Usted sabe manejar la aplicación de pedido ya? Pero necesitas a millones de personas para pedir. Espera un cachito, vamos a activarle el micrófono. Activa, por favor. Vamos a presentarlo a Cristian. Fuerte el aplauso para Cristian, que es uno de los participantes. ¡Cristian! Vamos a presentarlo porque él te pregunta y todavía no te presentamos, ¿viste? Él está haciendo todo mal desde hoy. Pero para. Presentarlo como corresponde, Lisa. Por favor. Bueno. Hoy contamos con la presencia de un cantante, stripper, actor, porno, compositor, descompositor, descompuesto, showman, karaokista, asador. No. Vos decís que sí, boludo. Sí, vos tenés que tirar, si lo estamos fuerte el aplauso. Radio, borracho. Fuerte la. Eso tampoco, no se dice. No, tampoco. Se acompañó la mierda de la parrilla, pero. Fuerte el aplauso para Cristian. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Buenas noches, Cris. No sé por qué, pero cuando empecé a decir stripper, todas esas cosas, se empezó a reír. Es verdad. Es verduga. Sí, sí, es verduga. Y cuando intento ser stripper, también se ríe. Así que... También se ríe, ¿viste? ¿Por qué es eso? Ya tiraste un tema bueno. Iba a decir cualquier tema, cosa. Tiraste un tema bueno. Te iba a bardear feo. Entonces, mejor no. Escúchame. Tiramos ese tema porque es así. Vos la ves a tu señora bailando sugestivamente en ropita interior y... ¿Y qué? ¿Te gusta? ¿Y qué? No entendí lo que me dijiste. ¿Te gusta? Ah, sí, sí. ¿Seguro? Sí, tu señora... Sí, me gusta. No, mi señora... Muy buena. Hay que reconocer que estuvo rápido. Gracias. Te la dejaste fácil. Escúchame, la señora de Juanchito baila muy bien, ¿eh? También. La señora de Juanchito baila. A mí no me baila, pero bueno. Además, yo sé que sí. Yo la he visto... Yo la he visto bailar, ¿viste? En terapia. En terapia de... De hecho, hacía unos ejercicios muy buenos. Claro, terapia. Pero. Los ejercicios alto chanta. Alto chanta, ¿no? ¿Por qué? No puede decir terapia y me estuvo bailando. Y digo, bailó en terapia. No, como porque me... sí, porque a veces yo, ¿sabes lo que hago con mis pacientes? Sexo. Terapia grupal. Sexo. Esto profesional, es una práctica. Nosotros, practica mucho. Claro. Practica mucho. Sí, porque, a ver, tenés que enseñarle. No, porque yo soy sexólogo. ¿Qué le practica? Ahí Claudia te está preguntando, doctor, ¿qué le practica? Opa. Claudia, me vas a terminar echando, yo te digo. Mejor no te digo. No, y a veces practicamos sexo oral, toda la variedad de sexos. Y bueno, y lo vamos enseñando. Es un chanta, ¿te das cuenta? Por ejemplo, a veces... Estudió solamente para tener sexo. ¿Es eso lo que quiere? Escúchame, voy a hacer un paréntesis solamente. Para... Vos tirás esas preguntas, si después se derrapamos, es tu culpa. Póngale un micrófono a Claudia, por favor. Por favor, agarra el micrófono y seguí con esto. Perdóname, yo te voy a decir algo. No, escúchame. Vamos a derrapar con de todo, te digo. Cuando practica sexo oral mis pacientes... No hablan mucho. Cuando me hacen sexo oral, yo les voy indicando cómo tienen que hacer para que después te satisfacer al marido. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces yo digo, no, ahí no, vamos más para atrás, un poquito más adelante, un poquito más de velocidad... ¿Cómo? Asalto molino. Claro. Bueno, vamos a hacer la pregunta. Ahora el helado. Preguntas al concursante. Helado cucurucho. No, basta. Vos te pones mal porque tu señora vino a verme varias veces. Pero me parece genial. Así, yo ya te dije, no se desgasta esto. No pasa nada. No, pero ¿qué querés? Vos te querés todo después. Después querés hacerte. ¿Eh? Y no escuché. Yo ya estoy bien para ciertas cosas. Sí, vamos con lo mismo, lo normal. Y bueno, así te va a ir, hay que innovar. Claro. Así te va a ir, acostumbrate, a partir de ahora, acostumbrate, escúchame, acostumbrate. Pirata del Caribe. Acostumbrate a tirar piedra antes. No, es que yo quiero hacer el amor afónico, ¿viste? Sin ella, ¿viste? Sin vos, ¿entendés? Una cosa así. Perdón, el chiste te salió malísimo. Malísimo, o sea, fue muy malo. El chiste es bueno, lo que pasa es que lo contaste. No puedo creer. Las cosas es como el de los diabéticos que no lo puedo contar, siempre me equivoco. Las cosas que viste que el diabético ese dice: Vení, pues me voy. Volve, te dejo el lugar, me voy a tomar una copa. ¿Sabes por qué los diabéticos no se pueden vengar? ¿Por qué? Porque la venganza dulce siempre me río. No, porque se traba más. Me trabo, no sé por qué me causa gracia. Lo que importa es que, viste, tiene el brazo fuerte porque viene remando. ¿Hay algún mensaje? Siete veces tiró el mismo chiste. A ver, por favor. Perdón, hay mensaje. A ver. Hola, buenas noches informales. Acá la locutor los saluda. ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá. Qué primer bloque, ¿eh? Bien, viene el maestro ahí dando cátedra, el preceptor, palabras o lo que contaba fuerte, pero bueno, realidad. Felicitaciones, que tengas un gran comienzo de año escolar y bueno, a tener fe. Ojalá todos los docentes y todos los pacientes de riesgo como personas mayores puedan ser vacunados. que la vacuna sea efectiva y que, bueno, a continuar con la vida. Bien, programón de entrada, bastante formal para una noche informal y, bueno, todos sabemos por qué. Sí, el no, no, el por qué no sé. Cortalo, cortalo. Es por qué no fue Juan. Pero bueno, estaba dando una ahora lo explicará cuando venga. Acá estamos escuchándolo desde Varela. Les mando un abrazo grande para toda la mesa, para la silla también y para el pulpito ahí. Cariños para todos. Hoy en la pulpa. Primero una cosa, el pulpo no está, está Claudia. Segundo, gracias a Aníbal Pachano por la devolución que nos está dando en este programa. Así que muchas gracias por haber llamado. Aníbal Cachano. Aníbal Cachano. Sí, cachivache. Cachivache. Sí, a ver. Así que. Otro, a ver. Tenemos otro. Por... Buenas noches, muchachos. Habla Marcelo. Buenas noches, Lisandro. Juan, Robert. No sé quién está. Con la consola, si está Marcelo. El otro Marcelo. Un saludo para todos. Bueno, estoy acá escuchándolos, atentos, esperando ansioso el duelo este de las canciones que tan fervientemente prepararon. Así que acá estoy, muchachos. Te mandamos un saludo a Marcelo. Un saludo a Marcelo. Escuchamos una cosa, Marcelito. Le quiero mandar un saludo muy afectuoso a tu señora. Me dijeron que andaba media cachuza, así que te mando un besito, le mando un besito a tu señora, que se recupere pronto. ¿Cómo aparece este viejo acá siempre? Escuchame. ¿Por qué le abren la puerta todavía? Escuchame. No entiendo. Le voy a meter un soplamoco. No entiendo por qué. Estoy hablando algo en serio. Por favor, pero Marcelo. ¿Pero cachuza qué es cachuza? Marcelo, por favor, volvé a mandarte un mensajito explicando que vos le contaste al gordo que tu señora estaba media cachuza. ¿Qué es cachuza? ¿Eh? Si me dice enferma, bueno. Cachuza quiere decir que está media, que se sentía mal. Que, bueno, ¿por qué no puede decir enferma? Porque antes se decía cachuza. Claro. Vos porque sos vos porque naciste en otra era, querido. Era millennial. No, en la era boluda naciste vos. No, ¿cómo eran? Decían los de cristal. ¿Viste que decían la era de los cristales? No. No, vos sos cristal, un boludo de cristal. No, vos te decían boludo de cristal. Bueno, no, a mí me decían boludo a seca. Y me dan un cachetazo en la nuca. Bueno, boluda seca. Hola, mamá. Seguimos. Tanto Marcelo como Cristian, que mandó un mensaje para con la música, Marisol y Lalo, están participando del sorteo, chico, de Carpe Diem, que está regalando hoy un mate listo. Yo les mandé un mensaje. Un mate, sí, autocebante. Escuchame una cosita. Les mandé un mensaje. Recuerden que tenemos el auspicio de Tutte Records. Pues sí, lo vi, porque se me salió la gente. Tenemos el oficio de Tutte Records. Siempre nos está apoyando también la parrilla de Leo. Carpe Diem, Leo, le mandamos el estudio fotográfico de Quilmes. Sí. ¿Y quién más? Y la carnicería. Rey Mori, el rey del chorizo. Siempre. Sabes que me gusta eso. Dice que tiene la mejor carne. Probala toda. ¿Entendés? No sé por qué te mira vos, te veo cara de balín, no sé. ¿Y porque le gusta comer asado o no? ¿Te gusta comer asado? Solo asado. ¿Viste? ¿Y a quién no le gusta? ¿Hagamos un asado? Tomamos fernet. Sí. ¡Wow! Bueno, le mandamos un beso muy grande a la parrilla de Leo, que estuvimos Lisandro. El fin de semana pasado. Lisa, por favor. Espero que haya arreglado el problemita que tuvo y que esté. Y ojalá algún día nos llame. No estuvo escuchando el programa, te diste cuenta, ¿no? Porque estuvimos hablando de ese tema. Sí, pero yo le quería mandar un mensaje yo. ¿No podía? Está bien, mandale. Bueno, a ver, mandale. Él siempre. A ver, pero él no, en todo pero su círculo. Está bien que mandale vos un mensaje personal así a Leo. No, que le iba a decir que me encantaría que nos llame, así hablamos con él. Perfecto. Llamanos, Leo. Bueno, está bien. Tiene problemas. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas. El gordito tiene problemas. Uy, qué nervioso. ¿Sí? Par de preguntas. Mal. Guarda que está mi novia acá, no te salves. No, es que por ahí interviene. ¿Ese es el problema? Ahí, por ahí podés ir afuera un poquito. Ándate. Igual va a escuchar de afuera. Por ahí interviene. Y ahora te vas. La capital de Angola, ¿cuál es? ¿Angola el país? No, ni idea. ¿Cuál es, Juan? No sé, por eso le preguntaba. ¿Y porque le estaba preguntando eso? ¿Qué quería saber? Hoy está con temas a media, ¿viste? Claro. Está bien. 45 dividido 2. No hay mucho tiempo, tarde. No, ya está. No me da tiempo de googlear nada. No, nada. Dale, Lisa. Vos tenés que terminar esta frase. Aro, aro, aro. De lejos te vi venir, me pareciste una groncha. No. Si así no, de negra tenés la cara. No, no. ¿Cómo tendrás el alma? Está escuchando mi mamá. El alma, no, el, no, alma, no, el alma. ¿Cómo tendrás el alma? ¿Qué pensaste? Viniendo de Lizzie, viste. No. El alma, ¿cómo tendrás el alma? Derrapando con de todo. No, no. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué se atajó si era el alma? Bueno, vamos con otra pregunta. Era porque rimaba. Un trabalengua. ¿Pablito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¡Ah! No, estoy malísimo. Ahí estuvo ahí. Yo te voy a hacer una pregunta. El número de la radio para que la gente mande mensajes. ¿El número de la radio? Sí. Pasa que tengo tres yo. No, el número de la radio. 11-64-00-70-47. Muy bien, ¿viste? Una bueno, le pegó. Sí. Tu pregunta. Mi pregunta, y a ver, ¿en China qué se fabrica? En... Chinos. Muy bien. Era eso, pero no importa. Era eso. Era, está bien. Lo tenía que responder. Sí, boludo, ¿en Argentina qué se fabrica? ¿Argentino? ¿Argentino? ¿Hay otra cosa? Este pibe cada vez está más boludo. Y sí, totalmente. ¿Y en Colombia? Marihuana. O coca. No sé, chicos, están mal ustedes. No, pará. ¿Vos viste el anillo que se puso este muchacho, boludo? Sí, o sea... Este anillo lo ve desde que empezamos el programa. Sí, siempre. Yo lo vi. Siempre. Es más, no, la primera persona que me vio fue Claudia y fue la que me preguntó por el anillo. Desde el primer programa este anillo estaba. Este y este. Yo también tengo un anillo. Ya lo vi. Ya me mandé a cagar. Ya te pregunté que no te tenía que preguntar. ¿Trajiste manteca? ¿Para tu anillo? No. Che, chicos, ¿sabés qué? Llevamos un tema musical. Traten de que la gente entienda lo que están diciendo. Nada. No se entiende, están riéndose, parecen la llama que llama, los dos. ¡Oh, qué bueno! Qué buena. Igual justamente para... Lo que me reía con esa película. Para después, película. Hay un par de temas musicales de propaganda que quiero ver si se llegan a adivinar. Son las 10:30. ¿Te parece que vayamos a una pequeña tanda musical? Yo no le hice la pregunta al señor. Ah, perdón. Es que no nos interesa que le preguntes nada. ¿Qué monumento europeo está con una leve inclinación? Ya le hizo esa pregunta. La Torre de Pisa. Muy bien. Una tenía que pegar. Igual pegó dos, porque dio el número de acá. ¿Cómo se llama el monumento que está en Estados Unidos, en Filadelfia, en las escalinatas de Filadelfia? ¿El de Rocky Balboa? Muy bien. Pero eso lo salto. Decime. Culturas generales. Decime tres maravillas del mundo. ¿Cuál era el apodo? Pará, que ya le pregunté yo. Porque no. Tres maravillas del mundo. Estoy hablando yo. Las cataratas, una. Ah, lo viste, la Muy noticia. Muy bien. Ah, bueno, pará. Esa noticia. Faltan dos. Sí, salía las cataratas. Una está en India. ¿Qué? ¿Las pirámides? Te dije en India. Las pirámides están en Egipto. El Taj Mahal, muy bien. Mirá, te estoy dando una ayuda y me tiras a Egipto. Te hago una pregunta. La Torre Eiffel, muy bien. No te hago más gestos. Te hago una pregunta. Es más, te hago así, mirá, la Torre Eiffel. Bueno. Porque menos mal que la gente no vea quién señala. Menos mal. Sí, ¿no? Porque si no estábamos enquilombados los dos, pero se pudre todo. Al horno estábamos. Sí. ¿Yo? Damián. Qué fea la actitud. A ver, Damián. Damián. Venía acá que Claudia se quiere ir. O sea que, no jodas. O sea que el de las malas palabras, el de las malas palabras es él. Es él. Porque, primero, esto es simple. Ah, te está reclamando. Míralo vos. Ahí lo tenemos. Está una cuadra. Poné temas musicales que lo vamos a esperar. Vamos a estos tres temas musicales. Tíratelo encima. Lo vamos a agarrar. Vamos con tres. Cuando entra, me lo tres temas musicales. Hace cuatro escalones, Robert, y me le tiro en palomita desde arriba. No. A ver, lo queremos lastimar, no matarlo, boludo. Claro. Vamos con para, que vamos me, a... para que me quede una pregunta. Bueno, a ver. ¿Cuál es el apodo del primer boxeador que peleó con Rocky? Lo maté. No, me mataste a mí, ¿sabes qué? El primer peleador que pelea con Rocky en Rocky 1, que pierde en la segunda. En el boxeo amateur, en un club de mala muerte. Ay, ¿cómo que vuelve, sí. Que vuelve a aparecer en la Rocky, en la película que está viejo Rocky. Sí. Ay, no sé, pero se llama Spider, pero no. Y si se llama Spider, boludo. No, pero no. Si se era, llama. Era el nombre. Perdón. Ahora viene mi reta porque dije boludo. Spider era el nombre. La araña. Apodo era. Muy bien. Transpiré. Bueno. Después de tantas malas palabras, vamos con tres temas musicales románticos por la semana de San Valentín. ¿En serio? Sí, hay que bajar. Se lo dedico a mi señora, que no le dediqué nada. Muy bien, nada. Se lo dedicamos a la señora de Juan. Yo también. Y el doctor Carlos también se lo dedica. Yo le dedico a la señora de Juan también. Eso, sí, muy bien. Muchas gracias. Robert, dedica a mi señora si no queda tan mal todo. Bueno, se lo dedicamos a la señora de Juan. Robert, sí, mejor. Acá te está dedicando los tres temas para la señora de Juan. Le mando saludos a la mamá de Lisa y a papá de Robert. Dale. Vamos. Hola, chicos, ya viene. Simples y comunes, yo te extraño. En lenguaje terrenal, mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel, que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. La vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas. Tus manos, para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien. Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son mi paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. La vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas.

soplo pa' aguantar el aire y llénale el pulmón a mi alma. Dale oxígeno a la luna y que me espere en casa. Rosa, rosa, rosa de los vientos, rosa sombra y rosa cuerpo. Pinta de rosa el recuerdo, acuéstalo en mi cama. Ay, ay, quiero guardarme mil caricias pa'l regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir si ya quiero volver. Te extraño y falta un día, aún no me he ido y ya me siento solo. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Y acá llegamos al tercer bloque del programa. Estamos con el señor Juan Ursi, tenemos al señor Lisandro Tosi. Eso. Y ya llegaron los concursantes de... Sí, ya tenemos un finalista más. Bien, a ver. Tirame redobles, tirame aplausos, tirame una heladera, tirame lo guarda, que quieras. Tirame lo que quieras. Tira todo. Ahí está. ¿Tenemos mensaje? ¿Puede ser? ¿Estoy viendo mal? Estás viendo mal. ¿No hay mensaje? ¿Estás seguro? ¿Sí? No, sí. No hay mensaje. Yo quiero hacer una aclaración, que ya vino el pulpo. Un aplauso para el pulpo. Muy bien, llegó el pulpo. ¿Eh? Muy bien. Nada, seguimos. Si alguno de la policía nos está escuchando, estaría bueno que se pasen por los alrededores. Hubo una situación hoy, recién, que se pasen, se den una vuelta. Se pasen. Que pasen por acá. Sea un poquito más consistente con lo que está diciendo. Por favor, fijarse que están robando cable de la zona. De exactamente. Había una situación acá hace minutos acá. Justamente por eso no puedo antes estar el pulpo acá con nosotros. Pero bueno, si hay algún patrullero, yo te pido, Juanchito, que no salgas vos porque nos roban seguro. Por favor, sí. Te pido, Juanchito, quédate dentro. Sí, adentro usted. Bueno, Lisa. Listo. Lisa, después redoble de platillos que va a tirar el pulpo, decime quién ganó la votación de la semana pasada. El ganador de la votación del duelo de la semana pasada es el señor. Señor. Para que hasta que no ponga redoble de platillo, no quiero que lo digas. ¿Qué boludo? Porque él es el. Vos sos el que manda, amigo. Amigo. Vos también la tenés adentro. No, no era. ¡Yes! ¡Volvió! El ¡volvió! Ganador del duelo es el señor Miguel Núñez. Fuerte el aplauso, no, para Miguel. Un aplauso. No, no, démosle buenos aplausos a... No, no se lo merece. Sí, se lo merece. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para los, Lisandro. Aplaudí, Lisandro. Lisandro, aplaudí. Estoy aplaudiendo, pero acá me están aplaudiendo acá abajo. Sí, sí, lo que pasa es que tiene tanta fiaca que no aplaude. No se corre un rumor tampoco. Ni un río, no sé. La querían hacer hablar a... No quiso hablar. Por favor, Pulpo, poné todo medio. Poné. Dos cosas. Primero, felicitar a los dos concursantes porque la verdad que la aceptación de la gente que votó, la verdad que fue muy buena. Sacó una ventaja, no importante, pero sacó una ventaja. Miguelito, así que bueno, a felicitar a Mati Pérez y a Miguelito. Ya sabés, Mati, que contás conmigo siempre donde esté. No sabés que nosotros contamos con vos, así que... Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos geniales. Tengo compañeros que son medio boludos, pero... sí, correcto. Me hace seña el operador, el Pulpo, me dice que con un solo ojo son medio... O sea, mirándolo con los yo dos. Yo te vi. Fea latitud. Mirando con los dos son. Son enteros. ¿Cómo te cuesta? No, son. Parecen. ¿Saben qué parecen? Lo voy a decir para Instagram. Para Instagram. Para Instagram. ¿Para qué te pongo ahí? Parecen Beavis and Badhead. ¿Beavis and Badhead? Son dos tarados. No. Aparte, ¿por qué eres el inteligente del grupo? Soy intelectual, así que, inteligente. Hacé las cosas. No, ¿sabes lo que pasa? Se cree el inteligente ahora que tiene anteojos. Soy intelectual, muy inteligente. Ay, qué bonito soy, te faltó. Ay, qué bonito soy. Bueno, vamos a presentar a la otra concursante. Presentemos a la otra concursante, no, por favor. Presentemos al primero que cante y después aparte, presentamos con una hoy no presentación vino, rutilante. Hoy no vino el jefe. Así que podemos... ¿Quién es el jefe? El jefe. ¿Quién es el jefe? El jefe de ella. Ah. Hoy el doctor le puede hacer preguntas... Sí. Dice que tenía hinchada la boca. Así que le mandamos un gran saludo al señor Cristian Nacuzzi. Cristian, te mandamos un beso. Que se mejore. Sí. Yo le mando un abrazo, si a vos le querés dar un beso, todo bien. No, yo le mando un abrazo. No, yo le mando un abrazo y un beso porque es un buen pibe y aparte que... No, me cae re bien. No tenemos ningún problema me cae índole, mejor que ella. De índole no, sexual. Es mentira. No, yo prefiero el abrazo, viste, ahora no, con el tema del COVID. Vos porque sos medio maraca, por eso. Ayer cuando les di un beso en la boca a los dos, ninguno se quejó. No, a mí no me diste. Yo no te vi, boludo. No sé a quién le diste el beso. A mí no me lo diste. Te equivocaste. Aguantá 10 minutos que te lo diste. Viste un gordito y es como lo besaste Lisandro. Bueno, vamos a presentarla. Cantante, modelo, actriz, ama de casa, madre y argentina. Y aparte de todo eso, va a ser la que va a hacer los sándwiches en un rato. Y aparte también de todo eso, cocinera. Part-time. Buena. Empresaria. Fuerte el aplauso para la señora. ¿Señora o señorita? Señora. Señora Carolina Fernández. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Buenas noches. Bueno, no sé si estuviste escuchando las preguntas que le hicimos a Cristian, pero te vamos a hacer una batería de preguntas. Sí. No escuché nada. Bueno. Ah, sos genial. Ah, qué feo. Qué feo, ni siquiera escuchaste. Ah, sos genial. Listo, ya tenés dos botones. Para barajarte, ahora que no estás con la nariz vendada ni nada por el estilo. ¿Por qué estabas con la nariz vendada? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué sé yo? Es fácil. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. Listo, también. Bien. A ver, porque me hice estética. Ah, bueno, vamos, te voy a hacer la pregunta. 3 segundos tenés para responder. ¿En qué radio estamos? Radio Box. Rápido. ¿Le preguntaste una boludez, Juan? Y sí, bueno. Estás preguntando cada cosa. Para. Mira, yo te hago otra pregunta como la de Juan. ¿Cómo estás? Bien. ¡Wow! ¡Qué inteligente que es! Y bueno, hay que dejar bien. Y bueno, el segundo boludo. La boludo uno, boludo dos. Pará, déjame de mandar un beso a mi gordito que está todo pachuchito. Besito. Y un beso a Víctor también, que lo quiero mucho, que es mi papastro. Muy bien. Es mi fans número uno. Hay alguien que le quiere mandar saludo. El hombre que estaba con vos en la otra vez en lo de Leo, ¿quién era? El fan de Carlos. ¿El fans de Carlos? No hay ninguno. Carlito, si tenés razón, no hay ninguno. Del sexólogo. Ah, Víctor. Víctor. Víctor es como mi papá. Bueno, que le mande un saludo el sexólogo. Ah. Bueno, cotito Víctor, no te mando un abrazo. Te quería saludar. Me dijeron que estuviste preguntando por mí, así que bueno, agradecerte por escucharme, viste, y pedirte disculpas por estos dos tratados que están al lado mío. Pero bueno, es lo que se puede hacer, viste, es lo que tenemos porque no nos da el presupuesto para contratar a alguien que tenga 2 gramos de cerebro. Vos fíjate. Pero gracias por escucharnos. Dos tarados, ¿sí? Lisandro no lo contó. Nunca lo cuenta Lisandro. El Lisandro es intocable para él. Pero escúchame una cosa. Si Lisandro, fíjate, Lisandro está trabajando. Y ustedes están, lo tuvieron tomando cerveza. Está ahí, mira, Lisandro. La cerveza no tiene nada que ver. Lisandro, no se meta con el sentimiento de una persona. Lisandro, se pudre todo. Te voy a pegar, viejo. Lisandro está trabajando. Patearle el bastón. Con los cantantes. Están fijando que le voy a pegar en la rodilla. Todo. Le pongo la rodilla y se cae. Felicitaciones a Miguel, pasó, ¿no? Miguelito, y un beso grande para Mati, genio también. Un beso grande. Bueno, ¿qué nos vas a, con qué nos vas a dile? Para, yo todavía yo le quiero hacer una pregunta. La consigna del día. Querido. ¿Qué es lo que más recordás de los inicios de clase? Oh, de los inicios de clase. Lo volví a loco a mi viejo que me compre los útiles. ¿Lo viste cuando ya lo torturás? Sí. Y quería todo nuevo. Todo nuevo tenía que ser. No usaba un carajo. Ay, ella quería todo nuevo. A mí no me pregunté aquello, Es que no queremos saber. No, se lo pregunté directamente a Lisa. No queremos saber. Ahora, después que pasen los concursantes, te lo voy a preguntar. Anda. La lonchera de 1970, más o menos. ¿Por qué me discrimina, querido? Acá nunca se usó lonchera, me parece. Eso es en Estados Unidos. Ah, no, yo nunca usé lonchera tampoco. Es que no lo usó nadie acá. Eso es versión de Estados Unidos. Y después. Lo que pasa es que yo estudié en Oxford. En Massachusetts. La calle Massachusetts e India, la que cruzan. India cruzan. Es una intersección de calle, ¿entendés? Bueno, ¿qué vas a cantar? Sueños rotos. Sueños rotos. Perfecto. Lo tenemos ahí, Dami, el Sueños rotos. Todavía no bueno, lo tenemos. Bueno, mientras Dami lo va buscando, decís las redes sociales para que la gente te pueda ir votando. Carolina Laura F por Instagram y Carolina Laura Fernández por Facebook. Dale. Y Lisa, ¿podés dar el número de teléfono donde pueden llegar a votarlo a los chicos? A los chicos, 11. Anoten bien el teléfono, por favor. Va para Carolina y va para Cristian. Yo tengo el mismo, o sea, el mismo número mío es el que doy para la votación. Ok. ¿Está? O sea que es mi número. O sea que no den otro número porque puede traer problemas. 11-44-06-5912. Repetilo para que no haya problemas. A ver. 11-44-06-5912. ¿De dónde salió esta persona? No sé. Es el changarín de la esquina. ¿Querés que te lo haga en paraguayo? A ver, hacémoslo para ver. Por favor, repetime el número de teléfono para que puedan ir a la concursión de votar. 44-00-5912. Pero este paraguayo es medio raro, este paraguayo. Es medio boliguayo, no sé qué. Igual, dale a los concursantes, por favor. Es paraguayo medio. Por favor, los concursantes que le voten por su número ahí. Tengo una, claro que me quiere votar por mí, me puede votar ese número. Repíteme ese número, por favor, si lo donas. Yo no le sé el número ese. 1144 y no sé qué carajo dijo. Soy medio paraguayo, pero tengo cruza de ucraniano también. Bueno, le mandamos un abrazo a los grandes hermanos paraguayos. Quiero saludar a la gente. A mí me encanta cómo hablan los paraguayos. Ay, sí, las paraguayas son bien gauchitas, aparte. Yo me casaría con una paraguaya. Olvídate que la paraguaya es bien. Aparte, son muy buenas amantes. Por favor. Olvídate que sí. Señora, yo tengo sangre paraguaya. Le quiero mandar un beso a los chicos de Instagram, a Chigos, a Romina Lucena, a Matías que se conectó ahí. Tiene razón que los paraguayos son buenas amantes, ¿eh? Sí. Atente al grupo. Yo tengo sangre paraguaya. O sea, ¿te querés decir que sos buen amante? Olvídate. Muy cochino. Epa. Olvídate. Che, gordo, no sé qué te está pasando, pero curate el diente porque dijo que sos buen amante. O sea, estamos en el horno, ¿entendés? Che, gracias. Disculpame una cosita, pero técnicamente no necesita los dientes, Cristian. Técnicamente no necesita los dientes. No, yo lo que digo es que dijo, no sé por qué le decís curate. Ella dijo que es buena amante. No, él lo puede confirmar el jueves que viene. Una cosa es buena esposa, ¿no? No. Amante significa que es. Por eso, tu señora. ¿Me engaña? Por eso tenés problema con tu señora. Tranquilo, pero. ¿Cómo con tu señora tenés que ser? El marido, el amante, el amigo y el compañero. Tal cual. Dejate de joder, porque vas a perder la relación, querido. Te lo digo en serio, ¿En serio? Sí. No, escúchame. Yo no le digo que le están metiendo los cuernos, ¿eh? No, vos me metes los cuernos. Yo no le digo, no, yo lo mío, no, con, tu, lo mío no, con tu señora. No, sí, claro. No. Terapia. No, sí, terapia compulsional. Sexual. Danger. Estamos derrapando con de todo. Sí. Bueno, por favor, sigamos al tema. ¿Tenemos el tema? Ya estamos ahí. Sí. Vicky. Entonces, te escuchamos. ¿Cómo Vicky? No te va. Para Vicky. ¿Cómo te... Vicky? ¿Cómo Vicky? No sé, ¿qué es Vicky? ¿Qué problema? Bueno, me equivoqué. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje, preparándose a volar. Porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. No. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez. Con un montón de sueños rotos. Dejé el orgullo atrás por un instante. Me preparé a estar sola una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. No. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez. con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez con los ojitos empapados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve, con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡A San Valentín! Gracias. Me encantó, me encantó. La música te enamora. Me emocioné. Sí, sí. Están me encantó poco, el... Claro. Sí, sí. Bien, hicieron bien. Coreo, todo re bien. ¿Viste? Sí, no... se estaba tocando Robert, hizo un adagio. Sí, un saludo a mi ex que me trajo un re buena onda, la verdad. ¡Qué bien! Un aplauso. ¡Un aplauso! Un aplauso. Bravo. ¡Bravo! ¿Cómo la casa del toque? ¿Cómo era el nombre? Seba. Seba. Seba, Seba, te mandamos Seba. Un abrazo un enorme. Capo, después te deja y se va. Obvio. Después consigo el amor de mi vida, ¿qué más? Me o hizo no Seba. Un re favor. O no Seba. O no Seba mate. ¿No? No, Dios, no Seba. Bueno, no sé, está bien. Está bien. Está bien, chiste fácil, chiste dejemos. Fácil. No se va, se va, no se va. Se va, no se va. Se va, no se va. Tienen problema. No, bueno, sí, está también. Bueno, bien, bien, bien. Él se cree re inteligente como que no tiene problema. Qué boludo, mamita. Lo dijo la máquina, no lo dije yo. Volvió el pulpo, se nota, ¿cómo se nota? Viste que vos también decís malas palabras, ¿eh? Después nos retrasas a nosotros. Che, le traigo un poco de humor. Bien, bien, me gustó. Trae cerveza. Algo, Rocky. Algo para alguna, bueno. ¿Alguna consulta para el doctor? Que vos siempre tirás alguna consulta. ¿Para el doctor? Sí, sí, alguna pregunta. Algo ¿tuvo que... problemas no, el otro no. día en la parrilla o no, al final? ¿El doctor o Lisandro? ¿O... Para, el doctor o Lisandro? Yo te digo, el doctor no, no estaba. El doctor, yo fui y no estaba. El doctor estaba charlando, no sé. No, ahí... vos te cantaste una buenísima. Sí, ¿viste? Sí. ¿También, lo viste cuando se estabas? Tocó. Para. Yo canté. ¿Lo viste cuando se tocó los pechos así? No, no, no vi. No, pero a ver, están hablando de dos sábados distintos. Yo dije, digo, el vaso de cerveza estaba helado y se caían las gotas de agua. Cuando lo agarré y tomé, quería agarrar el micrófono para no que no me dé patadas. Lo que hice fue limpiarme en el pecho, ¿sí? Así, las manos, y lo tomaron como un acto sexual. Perdón, tanto perdón. Robert no. Lisandro. Para, no. El dueño, una cosa, de la parrilla me dice, una cosa, ¿qué hace este pibe? ¿Se está tocando? Para, una cosa es limpiarse así y otra cosa es ya limpiarse así. Yo no, claro, que se te paren los pezones. No sé. No, se me pararon en ningún momento los pezones. A mí no me excita. Yo vi que le no cantaron ustedes, a Lisandro ahí y transpiraba. Y me excita. No, igual Lisandro siempre le transpira. No, pero le cantaron y está todo filmado, está todo registrado, dijeron. Siempre transpira mucho. No, pero sí, muy atrevido. Se pone nervioso. Se puso atrevida porque estaba Cristian ahí y me puso incómodo. ¿Te puso incómodo? Sí. ¿Incomodaste? Yo soy muy respetuoso y ustedes lo saben. Qué mentiroso. Es verdad. Sí, es bueno. Muy respetuoso. Qué mentiroso. No sé el doctor, no lo conozco. El doctor, no sé qué hubiera hecho si te cantabas así, no sé. ¿Tenés alguna pregunta para el doctor? Escúchame, querida, si vos me llegas a cantar así a mí, ¿sabes qué? Se fue la amistad con Cristian. Entonces no me vas a hacer eso. ¿Sabes que nunca estuve con un doctor? Escúchame, no me vas a hacer eso a mí, porque no quiero perder la amistad con Cristian. No. Por favor, te pido. No. Yo le preguntaría al doctor, ¿estuvo con alguna paraguaya ahora que estábamos hablando? Sí, las paraguayas son ardientes, son muy, muy buenas amantes, y bueno, por una razón cultural, las paraguayas No voy a decir, no voy a dar muchas explicaciones porque me... Sí, me parece que está metiendo pero, la pata, pero hasta no, el fondo. No, bueno, no importa. No. Los paraguayos hubo un momento que no podían procrear. Viene la... ¿Por la, qué? Procre. Viene de la descendencia. Eso es una mentira, las doctor. Las paraguayas. Esto, pero esto, usted esto, se, esto, no. Esto está chequeado. No, no está, chequeado. Esto es una boludez que tú estás diciendo. No. Estás tirando. Perdón, eran, Doc, estás tirando una boludez como la de Coca-Cola de él. Estás tirando una boludez. ¿Se dejó amar o no? Eran, no, perdón, nómades, eh. Eran nómades. ¿De dónde eran nómades? Iban de pueblo en pueblo. ¡Acá ya! No, está revolaciendo. Está tirando cualquiera. ¿Doctor de qué es usted? Perdón. ¿Doctor de qué? Por favor. Historia, dale. Bueno, el doctor en la cosas. La pregunta para, es... Para un cachito. No, madre. Tiro. Por favor. Si algún ciudadano paraguayo está escuchando el programa, me gustaría que llame y diga lo que estoy diciendo, porque las ciudadanas paraguayas están acostumbradas por su idiosincrasia a tener sexo por la compuerta de atrás, digamos, por colección. No, se está yendo al carajo. Sacame el micrófono. Está comprobado científicamente. No, sacame el micrófono de él. Médicamente, en todo caso, doctor. De 10 paraguayas, 11 hacen lo que yo te estoy diciendo. Sacale el micrófono. ¿Me dejan preguntar? No pregunte, señorita. No, se fue al pasto. Por una cuestión que los ancestros de esta gente tenían magia, eran nómades, y hacían... Eran nómades, entonces no podían tener... No podían procrear, ¿viste? ¿Por qué no podían procrear? Se acostumbraron... Claro, no podían procrear. Se acostumbraron... Y culturalmente... Como decía mi abuela, por estuje. Culturalmente, colectora, digamos. Claro, no podían procrear porque la guerra de la Triple Alianza los mataron a todos los varones. No, pero no venía con plan, justamente. Se acostumbraron. Claro. Ellos están hablando guarangadas. Yo estoy hablando... ¿Qué guarangadas? Te estoy diciendo... Vos tirás la cosa y nosotros hablamos guarangadas. Primero, decía que eran nómades. Yo le digo, después de la guerra de la Triple Alianza quedaron más mujeres que varones, por eso es que... Escuchame, yo estoy hablando... Hay una sociedad mucho más machista. Científicamente, y culturalmente. No, culturalmente no está hablando. Yo estoy hablando científicamente y culturalmente. Usted está diciendo guarangadas. No, yo no estoy diciendo guarangadas. Me quieren cansar de cada vez que te estoy hablando. No hable entonces. Váyase. Pero no toma en serio la sexología, viejo. Váyase. Bueno, no le gusta. Ahí tiene la puerta. Bueno, te lo tomas en serio. Después tu señora me llama para preguntar. ¿Cómo es el tema? Esto no es serio. No es serio. Es que justamente no es serio. Es que ella se tiene que poner serio, porque fue la señora de... Después llama. Yo tengo problemas. Dice, doctor, no, ¿qué no. tengo que hacer para que Juancito aguante más de un minuto? Yo le explico, pero no ofende. Yo después tengo problemas porque me mandan al Instagram, noches informales, ¿es para parejas? Y llega, ¿En serio? Sí, te lo juro. Te mandaron, pará. Si son mujeres, decirle que sí. Sí. un flaco me pone, hola, Caro, mensaje. No lo tenía, no lo seguía. Hola, ¿cómo estás? Le pongo yo. Te quería preguntar por noches informales. Bien. Sí, decime, le digo. ¿Es para parejas? Me dice. ¿Cómo para? Ops. Me parece que te estás equivocando. ¿Sabes qué te pasa eso? No, porque está usted, no pasa eso. No, porque si no le pregunta. Sube esas fotos haciéndose la chica. A ver, esa la mucamita, ¿viste? Sabe hablar, ¿te das cuenta? Sí, sabe, la hot woman. Estoy buscando las palabras correctas, ¿viste? No va a poder hablar. ¿Y por qué no se calla, busca las palabras y después lo dice? ¿Y por qué, bueno, no te vas a buscar un cerebro? Es trabajo. No, más vale. Eso seguro. Porque Cristian debe estar diciendo, el doctor tiene razón. No, porque después la vamos a complejar a ella. Lo único que te voy a decir es, ¿dónde podemos ver esas fotos? En mi Instagram. Escuchame. Laura F. Laurita, escúchame, Carolinita. Laurita, el otro Vicky, Carolina se llama. Y después no. Dicen cualquier cosa de mí, te das cuenta, me equivoco y... Yo te voy a decir una cosa. Perdónalo, Esther. Vos lo que dijiste, dale, Mario, dale. Tenés razón. Josefa, no jodas, dale. Es trabajo. Y lo mío con la señora de Juan también. Ah, bueno, no. Porque encima me paga. O sea, ella me paga la sesión. Yo voy a enseñarle y ella me paga. Con razón, Juan, no llegas a fin de mes. Sí, sí, cobra caro. Damaris, acá tenés un psicólogo recomendable. ¿Damaris? Sí, mi amiga. No, pero él es sexólogo, no psicólogo. Ah, ese, claro, sexólogo. Claro. Damaris, no, está las manos. Pero bueno, la podemos hacer. Basta, basta. Guarda. ¿Qué sí, ibas a decir? La podemos atender, ¿no? Sí, sí, porque basta. No, vamos a ver, vamos a mi amiga Damaris. Le mandamos que tiene la mamá enfermucha. Che, antes que sigamos derrapando. Antes que sigamos, sí, vamos a un par de temas musicales. Chau, chau, chau, chau. Sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre de vasos vacíos. Nuestra es agua del río, mezclada con mar. Oh. Noches informales. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche. Bailando me brotas. Noches Informales, todos los jueves en Vox FM. No enamorarme, ahí está. Volvemos al cuarto bloque del programa. ¿Tenemos el concursante, Lisa? Tenemos todo listo acá con Cristian. Buenas, de vuelta. ¿Lo querés, ¿lo querés presentar o ya lo presentamos? Ya lo presenté, pero lo presentamos de vuelta. Presentalo de nuevo. Dale. Porque ahora viene cantante, para concursar. Cantante, stripper, gasista, plomero. Uy. Matriculado. Actor. Actor. Cartero. Porno. Actor porno retirado. Apa. No sé, dije retirado por la duda. Para no, sí, está retirado. No digo más nada, sí, para no meterme en quilombo. Ya no estoy para esos trotes. ¿Estamos? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Para el señor Cristian Villalba. Pregunta, Lisa. Hacer una pregunta. Pero ya le hicimos pregunta. Ah, una, ¿cierto?, para descolocarlo nomás. Una para descolocarlo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Michel. Es un boludo. Oh, no te puedo creer. Bueno, la tuya, Lisa, dale. ¿Cuál es el monumento al boludo? No quiero señalar a nadie. Está muy bien. Loco, ¿por qué no lo dejan que señale? Porque nadie nos ve, es de radio, boludo, de radio. Está bien. Ya está listo, ya te lo ganaste, quédate tranquilo. Estuviste atento. Bueno, ¿estás preparado? Sí, un poquito. ¿Tenés todo? Un poco de nerviosillos. ¿Muchos nervios? Sí, mira, tengo mi vasito de agua y todo. ¿Con qué nos va a deleitar? Vamos, escuchamos la pista, pero no... Voy a hacer Tu Mano de Luciano Pereyra. Sí, escuchamos la pista, yo también la escuché en la radio cuando venía. Ese tema se lo dedicó. ¿Es verdad que Luciano Pereyra se lo dedicó a Scioli? No. Carta de documento para Luciano. No. Eso fue una mano dura. Eso. Está bien. Bueno. No, yo te voy a dar el chiste. Vamos a poner un aplauso. Está bien. ¿Por qué se ríen de los mancos, loco? ¿Eh? Porque son manque. No sean así. Bueno, igual te doy la derecha. Es como el chiste. Dice que el manco se encuentra, viste, una lámpara, viste. Tenía las manos así. Yo te voy a explicar. El ¿no? chiste los conozco, es buenísimo. Pero nadie te va a ver. Es claro, radio. Radio. Es cierto. Bueno, es parta. Dejen el chiste aparte. Lo dejamos. Si quiere la gente, después lo grabo y lo subimos a la página de Instagram, noche.informales, ok. Y pueden ver el chiste de Juan. Se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro: corre, corre. ¿Cuánto es 5 por 8? Para mensuales, ¿qué es eso, Manuel? 5 por 8, 45. Pero si eres bruto, eres bruto, no ves que es 48. Malísimo, pero bueno. Tírate un chiste. No, yo soy malísimo para los chistes. Sos malísimo, pero tírate un chiste. Ahora me dice, ¿cómo es, Robert? Que tu viejo es gallego. Y me pegó un tiro. Claro, vení. Ahí me pegó un tiro, boludo. Vos ya derrapaste conmigo con esto, con él. Ya está, ahora esto. No, derrapo. Yo puedo decir que derrapo. Derrapo. Pero, güey, yo qué sé, boludo. También, boludo. No, pero está. Pará. El próximo que venga a la radio me tira el árbol genealógico. Por las dudas. Por las dudas. Claro, vos tenés que tirar un chito que esté directamente con el INADI firmado. Lo aclaro, no molesta. El asunto es que cuando uno repite, mirá, no es así. Esto es todo con humor. Y vos seguís, ¿entendés? Y vos seguís con el tema, y vos seguís, me parece. Es todo con humor, no. Pero bueno, no pasa. No es gallego tu viejo. No. Pues no, coño, que no es gallego mi padre. Vos sabés que leí muchos chistes, pero no. ¿Y no te acordás? No, sabés que no me sale bien. Quédate tranquilo, haceme la paraguaya, dale. ¿Viste? Calidad hecho de agarrar por tu boca. Pero así me decía mi abuela. Calidad hecho de agarrar por tu boca. Menos joder. Bueno, pero leí mucho, no es lo mismo. ¿Viste? Pero que tengo que escucharla. Claro, no es lo mismo Dotas a ET que es Dotas distinto. A... Escuché mucho de eso. Estuviste mirando, escuchando. Sí, mira, poneme el tema. No es lo mismo. ¿Qué te vino Alejandro Sanz, boludo? ¿Qué te pasa? Mirá. No es lo mismo dos tazas. Un gallego. Un gallego le dice al hijo: hijo, sal y mira hacienda el intermitente. El pibe sale, ¿viste? Ahora sí, ahora no. Yo me leí muchos chistes, pero no me sale ninguno, chico. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿Una bola negra que una nena en bola? Claro, no es lo mismo un metro de encaje negro que venga un negro y te encaje un metro. ¿Entendés? Finoli. Exacto. ¿Estás preparado para el tema? Sí. Bueno, tampoco me lo digas así. Tengo uno, pero sí. Es muy malo. A ver, por favor. ¿Qué le dice la foca a su madre? No sé qué le decía tu mamá, vos. No, la foca a la madre. No, bueno. I love you, mother foca. cualquiera está tirando. Está bien. Vamos al tema. Ah, me tenté. Dale. Está bueno. Vamos a tranquilizar. Vale, vamos a respirar todos hondos. Eso, vamos con tu tema, va. Un paso de caer. Y a punto de apagarse la luz de mi mirada. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció mi voz, o el mundo enloqueció, que ya no escucha mi garganta. Pero estabas tú. rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián. Bendita tu mano que me pudo salvar. Y en medio del dolor era mejor partir pidiendo a Dios que terminara aquella cruel canción que tanto hizo llorar y que el telón por fin bajara. Y cuando oscureció, la fe se me escapó y el corazón me abandonaba. Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián. Bendita tu mano que me pudo salvar. Tomando mi mano para darle calor. Tan fuerte y valiente como un rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián. Bendita tu mano que me pudo salvar. Tu mano. Me pudo rescatar para que vuelva a cantarles. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Bravo, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Un aplauso. No. Un aplauso. Viene ahí. Pero no, eso es para otros momentos. No, pero. Si es él, como cuando barriamos a gente, ponele. No. Un pero, aplauso para Aldo. Ese, ahí. No, pero, vos te se necesita más aplauso. Pero si él pidió un aplauso. Si él, yo creo que humilde, él se. Él quiere un aplauso porque quiere que coordinemos. Así que, bueno, a ver, pedilo o no. Un aplauso. Bien, ahí tenés. Un aplauso coordinado para vos. Bueno. La verdad que me encantó el tema. Vamos a ver qué dice la gente. Lisa, recordame el número de teléfono para que puedan votarlo tanto a él como a Carolina. Carolina se llama, Carolina, no Vicky, Carolina. Carolina Laura Fernández. Pero también le dijo otros nombres, Lisa. Bueno, otro nombre dijiste. Laura, dije. Carolina Laura Fernández se llama. Claro. Bueno, recordemos el número de teléfono. 1144-06-5912. Repetilo, no. Para que la gente no. 11-44-06-5912. ¿Te lo hago, locutor? A ver, hacémelo, locutor. 11-44-06-5912. Ahí está. Para que la gente no se confunda. No, para que la gente no se confunda con el número de teléfono, ¿viste? Ya pasó anteriormente. Tengo un chiste. A ver qué tenemos ahí. Es medio malo, ¿eh? A ver, decilo, dale. ¿Te digo? Sí, porque. Se encuentran dos gallegos y le dice uno al otro, José, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Pagarlo. Es muy malo, pero te lo banco. Bueno, si la gente quiere mandar algún mensaje por la consigna del día, mande un mensaje al 1164-007047. La gente que mande mensajes está concursando por un mate de autocebante por cortesía de Carpe Diem. Te tiro uno malo solo para entendidos. A ver. Entrevista de trabajo. Sí. Le dice el chabón, nivel de inglés alto, le dice. Muy bien. Tradúzcame mirar. mirar, muy bien. Le dice, look. Muy bien. Bueno, hágame una oración usando la palabra look. Y le dice, look, soy tu padre. ¡Está bien! ¡Está bien! Es solo para entendidos. Para, o para ver. ¿Eso es porque estuviste viendo la serie esa, cómo se llama? No, el Mandalorian no. Sí, radica no, de la Guerra de la Galaxia. Es otra cosa el Mandaloriano, ¿eh? Está muy buena, les recomiendo. ¿Sabes que la... ¿Cómo se llamaba la serie? Guarda que se te cayó el micrófono. Sí, Mandalorian. Mandalorian. ¿Sabes que la quise ver? La quise ver, después no tuve tiempo por algunas tenés cositas, lo que pasa es que cuando tenés chicos chiquitos es complicado, pues la tenés que entender. No, es que no puedo, con el gordo no puedo. O sea, lo tengo encima de la cabeza, viste, dándome vuelta. Encima de la cabeza, me dijiste, encima de la cabeza. A mí me quedó en la cabeza dando vuelta que quedó un versus entre el señor Juan y el doctor. ¿Está por ahí? Pará. Doctor, sí, pero doctor, pará un cachito. ¿Cuál es el café más peligroso? El café más peligroso del mundo. ¿Cuál es? El café. El expreso. Yo sabía que era eso. Sabía que era eso. ¿Sabes que lo saqué al toque? Escuchame una cosita. Si querés, puedes llamar a la Carolina también que pase. Porque así los concursantes dicen a ver quién es el ganador del ranking. Dale, me parece perfecto. Me parece perfecto. Hacemos uno y uno. Uno y uno. ¿Lo cortamos Pulpo a la mitad? Pulpo, ¿estás preparado para esto? Escúchame. No, vengo de vacaciones, fui a jugar a la pelota. Mamá, casi mamá. Me afanan. Casi me afanan, no podía entrar a casa. No, la verdad que... Mamá, los espaguetis se están pegando. Déjalo que se maten, hijo. Ese era muy malo. Era muy malo. Que dejó en la radio. ¿Cómo? ¿Quién? Que Cris dejó un mensaje en la radio. A ver, mostrame el mensaje, Cris. A ver, en la radio no hay nada. En la radio, en el coche ese que te das cuerda, ¿cómo se llama? La fonola. Buenas noches, radio, ¿cómo les va? Yo quería hacerle una invitación a ese morocho que tiene esa trencita chiquita. Si quería venir a tomarse un cafecito. Uy, un viejito. Conmigo. Un viejito soplanuca. Ah, no, lo volvían al gordo. Dimitri Hernández. Cuando quiera voy a tomar un café, no pasa nada. Ese es el famoso. Vamos a tomar un café, no pasa nada. Famoso pelado bufarreta. No, estuvimos hablando con el pelado en la parrilla Leo. A comerla. A ver. Ahora, chicos, buenas noches, soy Lea. Mandó a decir Vicky que los alfajores no llegaron porque estaba usureando. Trabajando. Así que por eso no llegaron los alfajores. Usureando, le tiro. Perdón, y dice que los tiene que ir a buscar licha los alfajores. Hola, chicos, hoy les participo por la consigna del día de hoy. Lo que cuando empezaban las clases era que mi vieja me tiraba siempre con la merienda. Cómo extraño esos momentos. Qué buenas épocas. Quiero decir algo. A mí siempre me esperaba con el cinto. No, escúchame, quiero hacer una salvedad. A ver. Dale, por favor. El domingo pasado, viste, me invitaron a comer con Lisandro. ¿Dónde? A la casa del señor Leandro. Sí. Quiroga. Sí, sí. La mamá me prometió unos canelones con salsa y después me canceló a último momento. Eso no se hace. ¿Por qué lo saca a relucir ahora? No, eso se lo dice a usted, a la persona, digo, pero no se lo saca. A la señora María Mercedes Britos, alias el nombre artístico Marta, que todavía estoy esperando los canelones. Hablando de la consigna del día, Doc, ¿qué recuerda de sus inicios de clase? Yo me acuerdo que, viste, cuando me requisaban. Ajá. A mí me requisaban, viste, porque yo entraba con el valero, la gomera. ¿Viste? La fiera para la payana. La gomera. ¿Viste? Cuando estaba jugando a la payana, a veces me calentaba y arrancaba los fierazos. Era medio complicado. Era medio complicado. Yo, viste, si no veía las piñas, me agarraba, ajá, viste, yo que escribía con pluma, viste, y tintero. Y cuando me calentaba y no veía las piñas. Clavaba pluma en todo lado. Mandaba pluma y tintero en la cabeza. Entonces me acuerdo que siempre me cagaba a mi vieja, viste, pobrecita. Me decía. Hijo, no seas tan malo, no te pelees tanto. Cuando seas grande vas a tener problemas en los dientes, porque siempre cobrás. Y bueno, dicho esto, tengo problemas en los dientes. Sí, sí, sí. Bueno, Doc, bueno, hablando de peleas y todo eso, justamente estaba hablando de eso. El versus, ¿están preparados? Estamos preparados. ¿Ambos dos? Yo lo que quiero saber es si el pulpo está preparado. Yo necesito una de esas pancartas, bueno, no me acuerdo ya. Viste, yo preparé el coso hace como no sé cuántos días. Lo que pasa que acá Juancito se empezó a asustar, se empezó a tener miedo y se achicó, ¿viste? Entonces ahora se preparó bien, trajo un montón de temas. No, es que yo... Quería traer una orquesta en vivo, ¿viste? Es mucho. Yo le voy a explicar, chicos. Le pregunté a Lisandro de qué iba a traer. ¿Sí? Es una hora que Lisandro, le pregunté si me daba el número del Doc. Le pregunté a él y no respondió. Solamente me dijo, sí, esto, lo otro. Entonces yo hice varios temas para tener más o menos con qué... Perdón, prepararme. Yo voy a decir la realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay una mala información. El doctor me pasó el ranking anterior que salió al aire. Entonces yo te pasé eso porque pensé que el Doc iba a hacer eso. Escuchame, nene, vos sos medio pelotudo. ¿Cómo le vas a pasar esos temas? Si yo te dije que eran los temas en inglés, querido. Pues me extraña, Tania, ¿eh? Bueno, yo no sabía si era en castellano o en, no, pero doctor, en inglés, y lo que hice fue yo te pregunté hacer a vos, dos rankings. Vos me dijiste en castellano. Yo miré, en la grilla decía castellano, Doc. Sí, no te escuches, porque la verdad lo hubiese llamado al gordo este, al gordito ese de barba blanca, que está boludeando todo el día, y hubiese arreglado, ¿viste? Bueno, cada uno tuvimos problemas en organizarnos para hacer el versus, pero lo logramos. A ver, ¿sí? Empezamos con el primer tema. Me parece que el primer tema es el del Doc. Brian Adams, ¿no? No, este es el mío. Empezamos con un tema de Juan. Vamos a ver que la gente lo escuche y vaya catalogando. A ver. Decime si no te gusta este tema. Tema de Trolo. Ya te dije. Ah, ¿sí? Listo. Escuchemos después de su tema. Tema de Trolo. ¿Qué quiere decir? No sé qué quiere decir. ¿Qué está diciendo? A ver, explícame. Espere, si usted también hizo en inglés, a ver, me lo va a explicar. Traducime, porque si no parece Luke, soy tu padre. No sé. Sigue con el mismo tema. No se la juega nunca el cantante, ¿eh? No tiene nada. Muy planito este tema, ¿eh? Muy planito. Uno de los temas más hermosos. Muy de Telo. Sí, tenés razón, ¿eh? ¿Vos decís? Ahí me dicen en el Instagram Temón. Ah, perdón. Sí. Ahí están votando, dicen Temón. Muy bien. A ver, vamos con el tema del Doc. A ver, el tema del Doc. Yo me pego un tito con este tema. A ver. Escucha. La apertura de Alf. Sí, ¿no? Vos escuchá y aprendés lo que es el gusto por la música. A ver. Oh. Bien, le traen recuerdo. También tema de Telo. Sí, totalmente. Lo escuchó todo en el Telo, me parece. No, pero no. Cuando cerrás la puerta y te empieza la música. Este tema. Escuchame. Este tema. ¿Y vas al Telo con tu mamá? No, este tema se lo dedico. Te acompañaba hasta la puerta. Escúchame, querida, estoy hablando. Por favor. Cállese, Doc. Se lo dedico a Daniela de Avellaneda. Siempre lo mismo. Ya le dije, no me molesta, Doc. Bueno, vamos con otro. Ya estamos empatados. Me parece que estamos empatados. Los dos son de Telo. Escuchame, creo que fue un claro. A mí me quedó la duda como uno a vos cero a favor de Telo. Momento. Momento. ¿Vota? ¿A quién vota? ¿Cuál de los dos temas te gustó más? Decí la verdad, ¿eh? Sí, ¿cuál de los dos? La verdad. ¿El primero o el segundo? El primero me llegó el Telo fue el de él. ¡Listo! ¡Sí! ¡Vamos, Juan! No, a mí me gustó más el del doctor. Estamos empatados. Bien. ¿Robert? ¿Y a vos, Robert? No, yo no opino. ¿Qué gordo, Trolo? Decime. ¿Cuál de los dos? Bien, ahí. ¡Oh, temas! No, yo, no, no se la juega el pulpo. El ¿quién lo eligió? Él no tiene corazón. Perdiendo mi religión de R.E.M. ¿Este quién lo eligió? ¿Pero es tuyo, Juan? Perdiendo mi religión de R.E.M. ¿No? A ver. Yo no sabía que eligió. Sí, sí, era ese yo. Sí, lo que pasa lo tenía. ¿Sabés cómo me parece que está pasando? Levántalo, levántalo. ¿Viste cuando Boca entró a la cancha de River y que lo pegaron a piedrazo? Que lo querían hacer jugado, que iba a perder sí o sí. Bueno, así me está pasando. Me está dando esta sensación. Chicos de Instagram, voten en los primeros dos temas. Primero o segundo tema. Este es el segundo. Chicos, vos tienen el Instagram, que el Instagram necesita el viste de que no, es de noches. No. Este es un temazo. ¿Vas a votar por el otro? Sos un nada. 1-0 Lisandrito. No. 1-0 Sí, sí. Este es el tema de Lisandro. Del, el de Bon Jovi es el tema del doctor. Del doctor Carlos. Bueno, el de R.E.M. es el tema de Juan. Subilo, subilo. Vos fijate, chiquito. A ver, la gente que sigue en Instagram. R.E.M. Juan, Bon Jovi, el doctor Carlos. Chicos. De estos dos, ¿cuáles? ¿Primero o segundo? ¿R.E.M. o Bon Jovi? El primero, ahí voto. Caro. Yo con el de Juan. Listo, es una genia, sigo. ¿Vos? Bon Jovi. Papá. ¿Vos, Robert? No opino. ¿Vos? Dos. Tomá. Sí, no. Dos a no, cero. Le voy a preguntar. Le cae dos, mejor usted. Escúchame. Le cae mejor dos, usted, no vale. Dos a cero. Dos a cero. Bueno, vamos 2-0. Dale, dale, dale. Vos seguís así, vos que a vas ver, a ver, vamos con el tercero. Acordate que yo tengo, viste, manejo los votos, viste. ¿Ese de quién es? ¡Qué tema! Ya está, doctor. No sé ni qué tema elegí yo. Pedazo de tema. Pedazo de tema. Ya la introducción me aburrió, me fui a dormir. No. Claro, claro. Doc, usted se duerme siempre. Ah, porque este tema sí está sufriendo el chabón. Más siempre. Juan se lo pasa temazo, sufriendo. Temazo. No, ya aburrido, me quedo a dormir. Chao. Se me bajó, ¿eh? Yo no sufro nunca. Estaba allí y se me bajó con el ¿Pastillita azul? No, no, no. Dedito en el ojete. Yo, ¡no! Anillo. Empecemos por colectora. Perdón. Ya casi hicimos, pues, un asco. Levántalo, levántalo. Es re poderoso. Es re power. Es re power. ¿Cómo con el tema del doctor? A ver, el tema del doctor. Heidi es el doctor, ¿eh? A ver. Está muy Heidi hoy. A ver el tema del doctor. No te digo. Está Heidi. Mal. No, me la bajo toda. Pará, escuchá. Vení arriba. Vení a re power. Escuchá, querido. Escuchá y aprendí mucho. Igual es bueno el tema, ¿eh? No puede, no. Ahí. Hasta acá no puedo decir yo, ¿entendés? No se chupaba mi short. Y tenemos un llamado al aire, ¿eh? Acá todos me dicen el tema, me dijeron el anterior, el tema 2 también ganó. Había ganado, me dijeron en Instagram, Lea, que es el tema 2. En Instagram. ¿Qué es el bueno. ¿Cuál de los dos temas? No me contestes. Tema 1. Tema 1. Sí. 1. Tengo 2 votos. 3 votos. Sí. Vamos 2-1. Está bien. Maneja los jueces y todo. Maneja el No, lugar. No. Maneja el Fue lugar, mejor el mío. Listo. Ni me escucharon el tema mío. ¿Vos qué tema votarías? El de Lucy. Este es el tema de Lucy. Lucy chupaba mi short. Tenés un voto allá. Sí, ellos dos están haciendo trampa porque no, ya, si él votó no. Para usted y él también, dos veces. En cualquier momento le tiro con la cerveza. Sigamos, a ver el próximo. ¿Este de quién es? Oh. Este es mío. ¿Vale hacer poco? Sí, ¿le viste? ¡Levantalo! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Toma! ¡Sentís el golpe, Doc! ¡Lo sentís sí, en la cara! ¿Eh? ¡Toma! ¡Toma mate! Yo pregunto, ¿no? Perdón, me mató. Yo pregunto, ¿quién eligió el orden de mis temas? ¿Usted? No, no, porque usted pone los temas que usted eligió en el orden. No, no, usted lo eligió. A mí me hizo... Usted dijo no, los no, temas no. De coso de Euphoria de la copa. Este tema es una... Tomá, este tema... levántamelo. Este tema es una pedorreada terrible. No, ¡pegame en el pecho! ¿Quiénes son estos? Ivana. ¿Eh? Ivana. ¿Ivana? Sí, Ivana. ¿Banana? ¿Qué es esto? Sí, César Banana de Pueyrredón. ¡Sí! ¡Toma mate dos! Bueno, muy lindo el tema de César Banana de Pueyrredón para el Doc. A ver el tema del Doc. A ver cómo la baja. ¿Cómo la vas a superar ahora? A ver. Recuperala, viejo, recuperala. Muy bien, muy bien. Vamos, gente, voten en Instagram. ¿Qué tema mejor, eh? ¡Sí! Muy bien, muy bien. No. Perdón, chicos, pero... ¿Esto sabes que me hace acordar ese tema? ¿Voto cantado? Escuchame. ¿Sabés qué pasa, querido? Que hace 2 semanas que tengo el ranking ese. ¿Entendés? Y este boludo hace 2 semanas. Estuve 2 semanas buscando temas para ganarme. No, porque no me acordaba y le mandé mensaje, doctor. ¿Cómo te quedó eso, eh? Se está excusando, está bien. Me encanta que se excuse porque se siente perdido. Escúchame, no. Votación. Y vuelvo a ganar. Tema 1 o tema 2. Ahí está. Tema 1. Señorita. Dígame usted. ¿Se acordó de algún telo? Dígame usted, por favor. Recalculando. Diga la verdad, acá es. ¿Viste? Viste que tenía razón. ¿Viste? Va acá por el 1. Va por el 1. Muy bien. ¿Se acordó, viste, de las nuevas habitaciones que vienen con jacuzzi? El 1, listo. Vamos, un 2-2. 2-2. Un 2-2. A ver, el tema definitorio. Acá en el Instagram dice muy difícil. Ya es un calor duro. Listo. ¿Vos? ¿El segundo? Ahí el segundo. Marisol tiene buen gusto, boludo. Mirá, te tiré uno romántico. ¿Quién? En el medio. ¿Quién, Doc? Estos son Creep Radiohead. No, ese es él. No. Pero ¿quién te dio buen gusto? Dijo Doc. Marisol. Ah. Lo canta Chris, está bueno. Sí, ¿viste? Yo lo que mi amigo Chris lo canta, sí. Chicos, yo lo que me está preocupando es que no vea nadie haciendo los sándwiches. Te vas a hacer los sándwiches. Y ya, mira, dale, se va. Son 12 menos 5 y no. ¿Eh? No sé, Maddy, qué está haciendo, pero. No importa. Lo mejor de este tema son los acordes. Vamos con el tema del Doc. No es. Saca esa porquería, por favor, poneme un tema de verdad. Ahí a quién decían. Guay, ¿eh? Pará, escúchame, si no arrancó el tema. Pero ya lo conoce todo el mundo, pero, ese. Pará, ¿por qué lo presionan a los pibes? No lo presionan. Oh, hasta me gusta a mí el tema que usted puso, ¿no? Me hace guardar una propaganda, no me acuerdo cuál. ¿Sabes que sí? Me parece que era una graciosa. Sí. No sé, okay. Ay, mi hijo no tiene salida. El mundo se volvió gay. Bueno, vale. Vamos a la votación. Voy a comenzar por acá por el pulpo. El tema 1. Tema 2. Tema 1. 3-2 le voy ganando, Doc. Disculpe. No, dije. Pero Seba, no sabes si lo estamos jodiendo, que tiene que hacer los sándwiches. Nadie te está jodiendo. Tenemos hambre. Se va a pudrir todo. Hacer los sándwiches que salimos. Tenés alcohol en gel, acá, querido. En la heladerita aquella hay fiambre. El pan está ahí arriba, mayonesa ahí adentro. Te va dos. Empate. Con la mano. No, ¿qué empate? Empate. Estamos porque, para. Tres porque empate, si no. Escúchame, empate porque ella dijo tema 2. No. El voto femenino. Es 3-2, no quiere ganar. Para. Siempre hicimos la votación, la pusimos a Maricela ahora. ¿Por qué el patriarcado hace esto? ¿El voto femenino no vale? No, si claro, dice, está buscando ganar a toda costa. No. ¿Lo querés dejar 2-2? Pará, cortate un cachito, por favor, pulpo. Te preguntó recién qué tema habías elegido cuando él iba ganando, vos le dijiste el 2. Bueno, le ponemos. Ahí te lo tomó, vamos, y dijo, vamos, vamos a hacer una cosa. Ahora que van este dos, lo anulamos, no lo anulamos para que el doctor no se sienta tan mal. Vamos a los otros temas. Vamos con el próximo tema. ¿Qué lo discrimina? ¿Porque es mujer? ¿Machirulo? Vamos. Vamos a los otros temas. ¿Qué de Juan? ¿Qué de jugaste conmigo? Sí. Son porquerías. Está bien, está bien. Yo eran tres porque eran de esa. Digo, ya está, no hace falta. Pares y se podía hacer yo? El tema. ¿Eso es de verano 98? ¿Qué? Levántamelo. Qué porquería. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Qué malísimo, escuchá. ¿Quiénes son estos? No te voy a decir porque no lo sabe. El grupo Green, ¿qué? Feels the way I do about you now. Encima ya es en inglés, boludo. Viste, te lo tiro todo. A ver qué dice el look. Esto, dice, padre. dice. Te estoy ganando. Dice, un mono en la regadera. No sé qué dice. Es verífico, ¿no? No saben ni qué dice. Tira el otro tema y le pregunta a ver qué dice. Tira el otro tema. El Tevez. A ver. Escucha que te vemos. Vino demasiado like. Sí, vino muy, muy like. No, que a mí me dijeron una cosa y me mintieron. ¿Viste? La música te enamora. Gracias, amigo. Escuchá. No me puede a ver, no que, me puede, para, no para. Puede decir que no le voy a decir. ¿Qué es lo que dice, Doc? ¿Qué es lo que dice, Doc? Decime. Oasis. ¿Para qué es lo que dice, Doc? Choca los cinco. Decime qué es lo que dice en inglés. Cuando llego a casa, ¿Qué es lo que dice? Necesito tu amor. No sabe nada. El estribillo dice. Ah, el estribillo al principio no. Amor. Bueno, este tema ¿vamos? Dice: en 10 minutos finaliza tu turno. Pero no me vas a decir que no es más lindo. Bueno, me quedan 5 minutos para finalizar el turno. Escucha. Le gusta a todo el mundo este. El agua sale fría. Vamos con la votación. Para. Pulpo. Doctor. El doctor. 2-0. El doctor. Solo por el estribillo. El doctor. Perfecto. 4-0. 4-0. La tenés adentro. No, perfecto. Vamos 3-2 por el otro, lo sacamos para lado. La tenés adentro, gato. Y un voto. 3-2. Vamos por el otro. A ver el otro qué es. Este es mío. Este es bueno, vos sabés que este es bueno porque un día lo estaba bailando con Rafael Acordado en una disco. Se armó un quilombo barro, una de piña. Estaba bailando cada en cosa disco. Que tú tocas. Este lo bailaba así, tipo americano, ¿viste? Tipo americano lo bailaba así. Yo te estaré observando de ti. Le decían, voy la americana, voy la. Y apoyaba. Nunca aprendí a bailar americano. Alto bobo, sí, totalmente. Lo dijiste vos. Te la tenía que. Desde acá yo digo, la tenía en la garganta. Desde hoy lo quería decir, ¿viste? Sí, sí, totalmente. Muy cochina. Y el chabón es re buena onda, esta chica. Tráelo todo lo. Bueno, vamos a ver. Venite el próximo viernes que va a estar buenísimo, ¿ah? Vamos a ver otro tema, a ver qué es. Vengo, porque viene Cristian. La rompió toda. Sí, la rompió. A ver, no sé, no me acuerdo. Tanto que se estuvo quejando y la rompió ahora. No, no, y vos porque. A ver, esto es así. Cuando uno tiene calidad, tiene calidad. Ahí sí, sigo. Y sí, no y se sí. Discute el doctor. Y sí. Bueno, vamos a las votaciones. 4-2. Levante la mano para el doctor. Tenemos 1-2-3 y también el doctor. 4-0. Vamos, 4-2. Perfecto. Perfecto. Vamos con los otros demás. ¿Querés seguir? Sí. ¿Querés seguir? Dame otros demás. Escúchame, este pibe no quiero entiendo, ganar, pero no voy a ganar. No entiendo nada de música, boludo. Tal vez está escuchando a Ale Ruiz Díaz que canta estos temas en la rampa. Lisandro y Robert. Vivis and Vázquez. No. A ver qué puso este. ¿Una comedia? Sí. Bueno, me fui a dormir, chicos. Nos vemos. Hitch. Nos vemos. Nos vemos el jueves que viene. Es buenísimo el tema. Llevo fuera de la copa. Me avisa a las 8:30 porque a las 9 llego. Bueno. Juan, acá me dicen, Juan, anda a tu casa. A ver. Pásame el tema del doc. Pásame el tema del doc. No, no hay más. No hay más. No hay más. Bueno, ¿te puedo pedir uno? Acércate al micrófono. Ay, pero no me sale el de H.E.C. El que canta Ale Ruidía, que Black. No Ale, comunícate. Sí, este. Pero el tarareo de la noche. No sabía que iba a ser. Está bien. Sí, este. Levántamelo todo. No, porque no, levantalo. Este lo canta mi amiga, canta mi representada, porque yo soy el representante, Alejandra Ruiz Díaz, la rompetada. Sí, yo la escuché cantar en vivo, es una bestia. Es la mejor. Es una bestia como anda esa mujer. Es una bestia, igual nunca lo vi. Ella es una bestia y yo soy la bestia. Canta espectacular. No, terrible, aparte está muy linda. Hermosa, un lomo. Sí, mi amiga. Pero la voz, el mejor lomo lo tiene la carnicería. Canta y es como Ray Mori. El mejor chorizo del condado. El mejor lomo. Comete la carne de Ray Mori. Puta Records. Grabación de discos. Fotografía. Estudio fotográfico Quilmes. Y anda a comer a. ¿Y probaste el chiquito? Leo. ¿Probaste el chiquito? Ahora probé el grandote, Juancito. Bueno, ¿cómo venimos, Robert? Bueno, ya estamos prácticamente. Perdón. ¿Quién ganó? ¿Quién votó el segundo? ¿El primero o el segundo de esta tanda? No, este. El segundo, este. Te lo voto yo. Está bien. Doc, ya ganó. El resultado es 5-2. Te doy ese que quedó en duda, te lo doy, chiquito. 5-3. Claro, bueno. En su momento no me lo quería dar y ahora me lo da. Listo, bueno, hagamos una cosa. Como soy buen competidor, se lo doy al punto. Quiero que para la semana que viene me armen los dos un ranking en castellano. Listo, yo ya lo tengo ahí igual. Pero lo tienen que tener armado los dos y me lo pueden pasar antes. Y lo tienen que mandar antes del martes. Y ese palazo fue para alguien que tengo acá a mi lado. Sí, Lisandro. Mándaselo. Pero a ver. ¿Para cómo, Lisandro? El doctor está. El doctor está por allá. Escúchame, Lisandro. Yo hoy te gané aplastantemente porque tengo buen gusto por la música. No, le doy la mano. Escuchame. Le doy la mano, porque me ganó. Lo que te quiero preguntar es: ¿qué clase de temas en castellano? ¿Románticos? Van a ser 5 temas de cada uno. La que quieran. ¿Vas a armar el tuyo? Sí, lo tengo. Listo, ahí. Ahora lo miro y yo te voy a poner todos temas distintos. Y vas a ver que te voy a volver a ganar, chiquito. Ahí está. Bueno, listo. Quiero 5 temas de cada. Para que tenemos un mensaje. Tenemos a un ver. Mensaje. A verga. Buenas, pero muy buenas noches para todos los oyentes de la radio. Quería dejar mi saludo para los chicos del programa. La verdad que estoy escuchándolos y está muy bueno. Los felicito. ¿Sale? En especial le quería dejar un beso y un abrazo gigante a mi amigo Lisandro. Ajá. Que no lo veo hace un montón y lo extraño mucho. Sí. En esta oportunidad quería dejar mi voto. Qué raro. Estoy escuchando que no lo a Cristian, escuché a Carol, los conozco a los dos, son excelentes cantantes. Pero en esta oportunidad quería dejar mi voto para Carol. Así que mis mejores deseos para ellas en esta competencia. Y vamos, que se puede. Y un abrazo gigante para todos los chicos de la radio. Se los escucha muy, pero muy bien. Les mando un beso enorme. Éxitos en este 2021. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Estaría bueno recordar que sale Ruiz Díaz, está confirmado. Que los votos los tendrían que mandar al número 11-44-06-5912. Ahí está, y nos vamos con 3 temitas musicales antes de irnos. Un mensaje. Hola, más. Chicos, buenas noches. Sí, es verdad, los alfajores no llegaron porque los tenés que ir a buscar, Lee. Opa. Mi secretario. Ya pasó el mensaje, estoy trabajando bastante, por suerte. Y el tema que acaban de poner de Top Gun Take My Breath Away es un temón. Romantiquísimo. Besitos. Muy bien. Ahí Vicky. Estamos, ahí también Vicky. Un saludo grande, otra fenómena también, Vicky. Vicky también está concursando por el regalo de Carpe Diem. Saben que estoy asombrado porque con esto de los concursos, ¿viste? Que estoy haciendo, ¿qué cantidad de talento que hay en el distrito, digamos? En lo que es la región 4, que sería Quilmes, Berazategui y el talento. Florencio Varela. La verdad que impresionante. Bueno. ¿Qué seguimos? Seguimos con un par de temitas musicales antes de... Parece eso aquí, con ese rulito ahí. ¿Es viste? ¡Oh, o sea, qué temor! ¡Tiro, lío y colla! ¡Uy! Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién soy. Claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi cantando. Cayó la ficha de quién sos. Qué suerte que te vi. Tantas ganas de amarte. Suerte, igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Thank you.

cielo de fe. Estamos llegando ya llegamos al final del programa. Llegamos al final. La verdad, gracias a toda la gente que está del otro lado, escuchándonos, soportándonos, aguantándonos hasta estas horas de la noche. Más que nada soportándolo Juan, que lo tengo acá. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Tenés ganas de agradecer a alguien, Juaní? Sí, a mi familia, a mis amigos, a los chicos que vienen a cantar. No sé, a mi hermano que siempre nos escucha, a mis hermanos que siempre nos escuchan, a mi señora, ¿sí? A los amigos, a la parrilla de Leo, ¿sí? Que esperemos podemos volver a cantar ahí. A tomar ahí. A Tuta Records. Tuta, ¿sí? ¿Por qué siempre Tuta? Porque me suena mejor Tuta. Tenés bueno, problema, Tute. Bueno, Tuta Records, si quiere cambiar el nombre para decirle Tuta, está más que... Está más... No, bueno, la carnicería. Rey Mori, el rey del chorizo. Perfecto, ¿por qué siempre dice lo mismo? Porque está bueno, viste, queda bien. Rey Mori, el rey del chorizo. Está bueno, le queríamos agradecer a los chicos de la fotografía que van a hacer el premio. Centro Fotográfico Quilmes. El señor Marcelo Blanco, Jorge Blanco, grandes de la fotografía argentina. Que tiene un fondo negro. Carpe Diem, no, olvídate, también. Olvídate, la rompen. A Carpe Diem que está regalando el... El materialista, vamos el materialista a ver quién lo gana ¿Yo esta puedo semana. Participar? No. Obviamente, sí, puede participar, pero tiene que mandar mensaje. ¿A dónde tiene que mandar mensaje, Lisa? Al 11-64-00-7047. Ahí está. Chicos, ¿ustedes quieren mandar algún saludo? Algún... Bueno, gracias. Días. A mí me quedó una duda. ¿Quién ganó el duelo? porque yo estaba fuera. El doctor pero hay un nuevo desafío para la semana que viene. Me dio un paseo el doctor. ¿Tiene desafío de vuelta? Sí, la semana que viene. Pero con temas en castellano esta vez. Sí, me dio un paseo. ¿Ya puso los temas, Juan? No, ninguno de los dos puso tema. Igual, esta semana lo voy a hacer diferente. Voy a agarrar los dos temas de los dos y no le voy a decir qué hay de cada lado. Va a ser una sorpresa para los dos. ¿Se repite? Le pego a los dos juntos. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Son cuatro temas. Son cinco temas. Voy a pedir que me manden siete temas cada uno. Ocho temas. Ahí está. Podría ser igual, temática igual de yo puedo películas. Decir que me dio un paseo, me gustó los temas del doctor. Yo voy a decir eso. Digo, soy un perdedor. Me parece que estuvo bien con los temas. Bien ahí. ¿Sabés que el doctor se está durmiendo? Fíjate, observalo vos. Ahí está durmiendo. Y bueno. Tiene el hilito de vos en el costado. Tiene el hilito de vos. ¿Lo llamamos para ¿Lo llamamos para que se despida o no? Lo llamamos ahora cuando terminen de saludar los chicos. A ver. Claro. Así Muy bien. No, igual le estaba diciendo a él. Bueno, vos te metiste en el medio. Decime tus saludos. Bueno, no tardes tanto, dale. Estuvieron escuchando, mi madre sobre todo, que le había bajado la aplicación justamente para esto. Genia. Sí, mal. Y bueno, los que pudieron estar conectados ahí, muchas gracias. Y esperamos sus votos. Acá con Caro. Y que gane el mejor. A tu señora, tonto. No. Y mi novia que me hizo el favor de grabar un videíto. Después lo vamos a estar subiendo a las una redes. Una genia, pero no hizo los sándwiches. Me hizo un flyer. No, con genial. La foto nuestra. Sí. Lo vi. Hubo un solo error. Sí, que no estaba tu cara. El concurso se llama La Voz Informal. Ay, y pusieron Varela Canta, pero bueno, no importa. La buena intención estuvo. Ah, pero la que lo hizo no lo sabía. No, claro, yo le pasé toda la información. Estás en el horno. Venía nominada. No lo sabía, al igual que tampoco supo hacer los sándwiches para el jueves que viene, ¿entendiste? Ahí está. Listo. Vuestros saludos. Amor, ahora voy y te doy la gelatina. Ese era tu saludo. Ese era tu saludo. Te mando la gelatina. ¿Qué fue un mensaje subliminal? No sé. Amor, ahora voy y te pongo el. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Preparar la mantequita. Puede haber sido otra cosa. Tipo lo que hace el doctor. ¿Podrá venir tu marido para el jueves que entrevistamos? Solamente si no para cantar. Es que él canta. Tenemos un duelo terrible. Marco con Cristian. Juan, escuché el programa, por favor. Claro. Juan, es que yo estoy más perdido en San Martín, la Guerra de la Galaxia. Estamos en noches informales, no en las mañanas de Corol. Claro. Por favor, déjenla saludar. Por favor. Sí. Listo, muchas gracias. Compañero Cristian, que hizo el flyer. Nada, toda la mejor. Subile. Hoy se cortó el micrófono. Acércate al micrófono. Son ellos que te están perdiendo. A toda la gente que. Mis contactos que están votando, muchas gracias. A mi familia. Ya están llegando votos, ¿eh? Y sí, a mi familia, a mis amigos, a todos. Muchas gracias. No te olvides de los hoteles. Amor, la gelatina y el flan ahora te llegan. Sí, el subsidiario también. El Oasis, eso no. Te olvidaste de Seba, que no, pero te a lo mejor te son 50. No, Seba sí, Seba siempre. Seba, no, grosso, nada. Seba. Puso Seba mate, Seba. La trajo, puso la mesa. Hizo los sándwiches. No, pará. Yo cuando salí no había ningún sándwich. Así que no me digas, ¿sabes? Hizo medio el dolobu, pero bueno. Así que no me digas. Bueno, pero un abrazo a Seba que estuvo ahí, un aplauso. Medio abrazo. Un aplauso. Bien, rápido. Lisa, saludos. No, a mi vieja, que está escuchando el programa, que la tengo en casa, así que no... muy contento de tenerla, así que... Sí, yo también le mando un saludo a la mamá de Lisa, que ya me tiene más a Miguel. Sí, la verdad es una genia. Una genia total. Y le mando un gran abrazo, y esto en serio, a Marcelo Casal, que hoy me llevó una chapa... Para terminar, es verdad. Ya tenemos parrilla. Ya tenemos parrilla. Y un saludo a la señora de Marcelo que también andaba media cachuza. ¿Qué quieren decir con cachuza? Yo no entiendo cuando dicen. Para. ¿Vos querés saber lo que es cachuza? Doc, despertame al Doc. ¿Estás seguro vos? Sí, sí, no, sí. Sí, despertámelo, no, para que salude. Dormido no, no, viene de mal humor. No, no, no importa, despertalo. Despertalo que salude, porque viene, tiene que saludar. Es una falta de respeto. Escuchame, querido, yo estoy acá, yo estoy acá tranquilo, ¿y qué pasa ahora? A ver, primero, antes de saludar, quiero que le defina la palabra cachuza a señor Juan, que no salude. Sí, por favor. Cachuza es que está enfermito, amigo, que tiene un no sé, un pachucha, será. No, cachucha. No, cachuza, cachuza. Cachucha es otra cosa. ¿En qué estás pensando? Veniste con este, veniste raro. Se va a llevar una manteca acá. Te va a entregar el flancito. ¡Se pudre todo! ¡Se pudre todo! Cristian, prepárate, Cristian. Tengo manteca. Noches informales. Te entregó el flancito. Escuchame una cosita, Cristian, prepárate porque esta noche cagaste, ¿eh? No le va a importar el dolor de muela, nada. Está prendida a fuego. Me parece que Cristian va a terminar como el jefe de los X-Men, ¿viste? Que anda en silla de ruedas. Mañana lo vemos con un motorcito. Va a tratar de caminar para llegar el jueque. Sí, no sé qué le pasa a esta chica, ¿eh? Todo. Ay, perdón. Me parece... ¿Entendió? ¿Qué entendí? Pará, ¿entendiste cachucha? Cachuza. Tengo problemas solo los dientes, ¿no, Juanchito? Doctor. Bueno, es que está medio enfermita, que le duele la pancita, que, viste, no sé, que te tiene el periodo, qué sé yo, no sé qué te tenía la mujer de Marcelo. Yo quería que me explique la palabra cachuza. Y te expliqué, boludo. ¿Qué no, te bueno, expliqué? Quedó cachucha. Pero no que, me diga todas esas cosas. Yo lo que decía era, explícame. ¿Qué necesito? Que te escriba un libro, querido. Bueno, ver, tampoco lo que lo explicó re bien. A ver, digo, no, a ver, no, bueno, doctor, sus saludos. Escúchame, por favor, le pido a la gente, a las autoridades de Vox, me hacen un pizarrón que el juez que viene le voy a explicar a Juanchito que es cachuza. Sí, bueno, eso. Tembleque tu cachucha. En el diccionario español, a ver si existe. Dale. Sus saludos, dale. Bueno, mi saludo a toda la gente que me escucha, que me sigue, viste, porque tengo muchos fans. Agradecerle a todos. Y bueno, a todas las pacientes. A todas las pacientes. Y bueno, nada. Las chicas de Avellaneda, la chica de Varela, que se me está complicando ir a verla, la chica de Varela. Sí, está todo el tiempo ahí. Sí, la fui a visitar el día de San Valentín, nada más, a la noche. También, para ese día no estaba también, como usted decía, me parece que también entiendo, alguna falacia tiró. No, vos fíjate que... ¿Alguna falacia hay un momento, tiró? Hay un momento de la noche, cuando empezó el Amanchi Morocha, que yo me fui. Ah, cierto, no lo vi ahí. Es verdad, porque estábamos pensando en la patita de Lalo. Sí, no, pero es como Lalo hacía, es como que hace la cabecita de perro de auto, viste, que te mueve para todos lados. Es como que hace así, no sé por ¿Entendieron, qué? ¿Entendieron, no? Lo que dije. Sí, y en ese momento yo al doc después no lo vi más, es verdad. Sí, es verdad. Después, bueno, que yo les digo, cuando yo digo carnaval, apretar pomo, querido. Y ahí sí fue, ahí sí viene la palabra, tembleque tu cachucha. Pero yo sigamos con sus saludos, doc. Nada, a Rosadito le mando un beso, que no sé, que anda con problemas, me está llamando, pero bueno, ya sé que me va a llamar. Le mandas un beso. Un saludo gigante a Rosadito. Y nada, a toda la familia. Vos terminaste de dar tu saludo. Ahí lo que decimos de pachucha. Un beso a la mamá de Damaris, que está internada, que se recupere pronto. Sí. Saludos y abrazos. Un cariño muy grande. Grande. ¿Vuestros saludos? No, yo ya te los dije, amigo. Bueno, yo quiero saludar a toda mi familia, a toda la gente que está del otro lado siempre aguantándonos, soportándonos. A Lisandro, al doctor, a Juan, a los participantes, obviamente al señor, el pulpo, a Dami. Volvió el pulpo. A Claudia que nos aguantó. Yo quiero saber si... A Claudia que nos aguantó los primeros bloques. Yo quiero saber si el pulpo va a debutar el sábado para volcar su fútbol club. Bien ahí, el pulpo ya lo afirmó. No, le mandamos un saludo a Marcelo, que estuvo bancándonos. Agáchate con Marcelo. No, que estuvo bancándonos los anteriores programas cuando vos te fuiste Marcelo, de vacaciones. Marcelo, ¿sí? Marcelo, sí, Marcelo. Bueno, a Maricel, que está acá. Siempre sí, juntos. A los chicos que están atrás, que no nos hicieron los sándwiches. Sí, ofendido. Sí, totalmente. A la novia Cristian, bueno, que no sé el nombre. ¿Cómo se llama? A todos los oficiantes y... Jessica, cuando quieras, alguna... A Jessica. terapia, puedes venir con Cristian para no tener problemas. Ah, ¿viste? Y un beso a Milo, Lisandro. ¿Quieres un beso tuyo, Milo? Un beso para Milo. Este pibe es un fenómeno. Cada vez está más viola. Y es un crack, es un genio. Y bueno. Vos también, querida, si querés venir con Cristian al consultorio. Sí, podés venir y trabajamos un poquito, ¿viste? Porque Juan no quiere venir con la señora. Viene la señora sola y bueno, después. Sí, déjame, joder, ya la soporto en casa. Bueno. Consultorio, ¿no, Doc? Un abrazo y un beso gigante a mi viejo que está del otro lado. Le mandamos un gran abrazo y a bueno, mi viejo Robert. ¿Te parece que nos vayamos despidiendo con el clásico tema de para, nosotros? Yo te quiero comprometer a vida a tu viejo. A ver. ¿Cuándo me van a hacer un asado? Ya te dijo, cuando quieras. Bueno, pongamos fecha, ¿cuándo chicos. ¿Cuándo vamos a ir? Voy. Hagamos una cosa. A ver, si yo voy, vos vas. Eso está más que decantado. Quedó feo, domingo ya tenemos parrilla en lo de Lisa. Vamos a hacer el asado en lo de Lisa. Bueno. Y el próximo fin de vamos a lo de mi hijo. ¿Hay que llevar guitarra? ¿Cantamos un poquito? Tengo la guitarra en casa. Perfecto, listo. ¿Vos llevo decís? La batería. Bien ahí. Ahí ¿qué pasa cuando van ahí? Yo tengo la quena. Cuando vos nos invites, cuando vos nos invites y ponga fecha para comer un asado, ¿cómo ya un le asado? Dije a Lisa. Hola, ¿cuándo? Lisa, ya arreglamos. Ay, yo le dije a Lisa. Sí, a Lisa, ¿y a nosotros qué? ¿A nosotros qué? ¿A nosotros ya qué? Ya le dijo a Lisandro. Y yo porque para Lisa vos. No tenía mucho lugar, para vos tengo un instrumento, la flauta dulce. No, está bien, no. Para la armoniquita no me gusta. No importa, pero hace ruido. Lo único que hace ruido es cuando mea. Hace ruido. Sí, ¿por qué? Otra cosa no hace. Otra cosa no hace. Si no, una pastilla azul y bueno, nos vamos despidiendo con el tema, el clásico tema del cierre del programa. ¿Te por parece? Supuesto. Dale. Vamos con esto. A ver si ustedes, ya que estuvieron en el concurso, empiezan a cantarlo. A ver. ¿Lo conoces, chiquito? ¿Cómo que no lo conoces? ¿A qué sabes? Éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado. Qué malo que yo cantando, sí, boludo. Mal. ¡Sos horrible, gato! A ver. ¿Cómo dice? Somos payasos, nos pusieron la nariz. Levantámelo. Tengo mucho, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, ¿qué van a no cantar somos así? Pocos, pero estamos todos locos. ¿Cómo? Son medio troll ustedes. ¡Hola! Para mí que está siempre, ¿viste? No importa. ¿Por qué no me lo decís en paraguayo? A ver, enfrentátelo, paraguayo, ahora. No hablo más de la comunidad paraguaya porque no te conviene. Le metí el dedo, le metí el dedo de la llaga. No, eso. Sino que no hablen boludeces, boludo. No, cosa en serio. No le vamos a hablar más de Paraguay porque se pone loco el amigo. Va. No fuimos. Le dijo no, madre. Porque de todo te reí. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales.